Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En este programa tengo la posibilidad y la alegría de contar con varias invitadas. Porque esto, señores, no es un programa de entrevistas, sino que es una mesa redonda. Pese a que la mesa no es redonda, pero no importa, las ideas pueden serlo. Quiero darle la bienvenida a Fanny Campos Espinosa, a Cote Abello, a Ingrid Córdoba Bustos y a Rosa Emilia del Pilar Alcayaga, que están hoy día conmigo para hacer una conversación acerca de poesía y feminismo. Todo esto porque estoy muy inspirada a raíz de esta iniciativa preciosa de las poetas de generar esta poesía en toma, instancia que no solamente ha resultado súper en Santiago, en Valparaíso, no sé si en algún otro lugar. También en La Serena y en Concepción. Concepción. Y en Concepción, sino que además resultó tan bien que se va a hacer una antología con respecto a lo que se ha leído, lo que se ha compartido. Así que como estamos en un momento importante, estamos en una semana además preciosa con noticias desde Argentina, entonces estamos avanzando muchos temas que son importantes y por lo mismo se me ocurrió hacer esta cosa que es como una junta, pero también es una lectura, pero también es una conversación, es libre, como siempre lo ha sido el programa, pero quiero que todas alcancen a leer y todas alcancen a contar sus verdades desde su cosmovisión, pues si eso es lo que hacemos en este programa. Así que quiero empezar con Fanny, bienvenida y quiero que me hables un poco de poesía en toma. No sé si quieres empezar leyendo, como tú quieras. Muchas gracias, Maca, por invitarnos acá a todas. Sí, estamos entusiasmadas con el Poesía en Toma. Ya hemos tenido algunas lecturas juntas con Ingrid, estuvimos en Facso, ¿verdad? Con Cote no hemos coincidido, con Rosa hemos estado en muchísimas lecturas en Viña Valparaíso. Y claro, como tú contabas, queremos sacar ahora una antología con algunos de los poemas que se han leído, los poemas más feministas que hayan leído. Vamos a hacer ahí una selección con el comité editorial. Y eso, pues, eso básicamente es Poesía en Toma. No sé si quieres que lea algo o alguna Que hagas lo consulta. que tú quieras, pero también quiero que leas y igual, no sé si estará de más, pero me gustaría preguntarte cómo llegaste al feminismo. Ya, mira, yo fui criada en una casa muy, muy machista. Mi papá es súper conservador, mi mamá le sigue todas las de abajo también. Somos seis hermanos, o sea, tres hermanas, o sea, tres y tres, tres niños, tres niñas éramos. Y siempre en la casa mi mamá se llevó todo el peso de la casa y después cuando nosotras crecimos ya. Nosotras le ayudábamos un poco, mis hermanos nunca jamás movieron un dedo. Y yo siempre encontré que todo eso era muy injusto. Mi papá les pasaba llaves solo a los hombres de la casa, a nosotras no. Y así él me enseñó a manejar solo a los hombres, a nosotras no. Entonces como que yo me fui como llenando de mucha rabia. Y siempre consideré que eso era injusto, pero desde una cuestión como instintiva, como de guata, ¿no? Y después, cuando yo ya tuve más tiempo, bueno, en la universidad jamás me enseñaron nada de feminismo, en el colegio tampoco, nunca, ni, en ninguna parte. Y cuando yo después dejé de trabajar y todo, dije, ya, yo voy a tomarme en serio esta inquietud que tengo hace tanto tiempo. Y tomé un taller de teoría de género. Y ahí empecé a estudiar realmente de qué se trataba el feminismo. Y ahí, claro, muchas de las cosas que yo sentía como instintivamente, las empecé como ya a procesar como desde lo intelectual, ¿no? Y ahí te cambia bueno, no es que me cambiara, sino que me empezaron a calzar las cosas o como a entenderlas. Ya no solo desde la sensación de la guata de que estoy justo. Eso, así fue. Y quisiera que hubiera llegado antes, por eso que estoy como tan de acuerdo con esto de la educación no sexista, porque habría sido un camino más, más fácil, con menos errores, con menos dolores, si es que hubiera tenido alguna guía en el colegio, en el liceo, en la universidad, no sé. Ahí, eso yo creo que está muy en deuda, porque tienen que pasar tantos años para que una se llegue al texto indicado. A veces no están, o sea, no está el sistema hecho para eso, pues, obvio, pues sí. Sí, es por algo el currículum no que hay, no es casualidad, es todo parte de la opresión. Así que por eso es que es tan importante este movimiento de que de verdad haya educación no sexista, que de verdad haya un currículum que nos enseñen de historia del feminismo, que nos enseñen a las autoras, todo eso se oculta. Eso por lo menos es mi experiencia. Empieza a leer algo, aprovecha el tiro, el bolito. Ya. Bueno, qué lindo. A propósito, o sea, sí está en la versión cartonera de mi libro. Y a propósito de historias ocultas, bueno, aquí yo escribo sobre hartas mujeres. Y una de ellas es Artemisia Gentileschi, que es una pintora contemporánea de Caravaggio. Que es fabulosa, ella no tiene nada que envidiarle a sus pares hombres. Pero ella, pese a ese talento que tenía, a ella no la dejaban ingresar a la academia. Entonces su padre, que era pintor, consiguió un maestro para ella, que es Agostino Tassi. Y él la violó. Entonces ella sufrió esa violencia sexual y luego también de parte de la justicia de esa época también, porque en ese tiempo se exponía a las mujeres a exámenes ginecológicos públicos y un montón de atrocidades. Y bueno, ella pinta una serie de cuadros que se llama Judith decapitando a Holofernes. Y Judith es una heroína judía que seduce al tirano, seduce al tirano y luego le corta la cabeza. Y así salva a su pueblo. Así cuenta la leyenda bíblica. Y eso lo pinta Artemisia. Y lo pinta de un modo muy diferente a como lo pintan sus pares hombres. Con mujeres como robustas, con fuerza. Y claro, se dice que habría sido como una especie de venganza. Pero bueno... y yo escribí, después de ver esa imagen, bueno, le escribí un capítulo entero del libro, pero no lo voy a leer entero, así que no se preocupen. Voy a leer el primer poema con el que parte. Y parte con un epígrafe de la propia Gentileschi, extraído de su declaración en el juzgado, que dice así: con un pañuelo en la garganta y boca para que no pudiera gritar, metió las dos rodillas entre mis piernas y apuntando con su miembro a mi naturaleza, comenzó a empujar y lo metió dentro. Le arañé la cara, le tiré de los pelos y antes de que pusiera dentro de mí el miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne. Artemisia Gentileschi. Y este poema se llama Judith Artemisia. Con el vestido que más te gusta, me dispongo a tomar tu cabeza. Empapado parecerá ceñirse todavía más al cuerpo. Antes vertida en una copa, probaré tu sangre. Brindaremos por la justicia, porque tú ya lo sabías, a tipos crueles como Vlad o el mismo Holofernes, Tassi y todos los reyes, se les corta la cabeza. ¿Tiene algo de romántico, no te parece? Agradéceme estilizar tu muerte. Machos como tú no merecen menos. Eso. Buenísimo. Vamos a seguir con la mesa redonda. Gira esto. Querida Ingrid. Hola. Bienvenida, qué placer tenerte en casa. ¿Podemos seguir con...? De la misma forma, ¿cómo llegaste al feminismo? A ver, o cómo el feminismo llegó a mí, yo creo, ¿no? Mira, yo creo que también coincide con la historia personal. Yo tuve la oportunidad, digamos, de tener como madre una mujer bien rebelde. Bien rebelde en términos de lo normal, digamos. Mi mamá era bastante loca para su tiempo. Con una historia personal para atrás. No sé, ella se enamoró a los 16 años, se fue de la casa, te fijáis, a Valparaíso sola. Y, en fin. Era muy atrevida en ese sentido. Y si bien, y se casó sin embargo con un hombre muy conservador, que era mi padre. Yo siempre viví, y siempre he vivido esas dos como líneas, digamos, ¿no? Pero muy influenciada por mi mamá, entonces. Yo me sentía muy libre desde chica. Pero, bueno, yo tengo ya, voy a cumplir 60 años, entonces soy una mujer que le tocó un tiempo duro en términos del conservadurismo, en términos de las reglas, en términos de la sociedad también que había que ver, ¿no? Y vivir. Entonces yo vivía en el colegio, ponte tú, porque estuve en colegio monja, qué sé yo, una serie de cosas del cómo debía ser. Pero por otro lado estaba mi mamá que siempre estaba diciendo, bueno, sí, está bien, pero también tienes que ser como tú quieres ser. Por ejemplo, se usaba el pelo largo y mi mamá a mí me cargaba que me hicieran tomates o chape. Entonces mi mamá y yo decidimos cortarme el pelo, cortármelo a los niños, ¿no? Lo que significó para ir al colegio era como la rarita, siempre fue como la rarita. Y mi mamá siempre aganchaba con eso. Mi papá solo observaba. Por lo menos mi padre no se metió, digamos, nunca en esto. Bueno, y así, bueno, después el inicio, digamos, de toda la cosa política, donde tuve que establecer ahí una voz. Yo soy una mujer de izquierda, pero aunque aquí se supone que los machos de izquierda son muy, como te dijera, avanzados, no es así. Yo siempre cuento una anécdota. Teníamos que hacer un operativo en la calle con X personas o grupo de personas y primero se discutió, esto yo ya era joven, si es que era posible que yo fuera, porque el gran temor era que me pusiera histérica. Uy, chera, perdera. ¿Cachai? En segundo lugar, cuando todo resultó muy bien, por suerte, no hice gran cosa tampoco, pero ya fui admitida en el operativo y toda la cuestión. Volvimos y se hizo la evaluación. Y para felicitarme, nunca voy a olvidar esto, me dice, muy bien, Córdoba, porque no me decían Ingrid, me decían la Córdoba, ¿cachai? Muy bien, eres casi un hombre. Esa fue la manera de felicitar. Te digo, gente cuya lucha yo no desconozco, pero ahí hubo que golpear fuerte y decir, no, yo no vengo a escuchar en la última parte de la fila, tengo una opinión y quiero opinar. Entonces fui llegando un poco por el lado como de la acción más que de la teoría. Por otro lado estudié literatura, bueno, y ahí me topé con la Simone de Beauvoir y otras más que empezaron a cuestionarme cosas. Pero no fue fácil porque en determinado momento, que esto coincide con la vuelta a la democracia, que nos fuimos muchos trasquilados para la casa, yo realmente me pregunto si sirvió de algo y decido ser normal, meterme al sistema. Me cambió, me dejó que creciera el pelo, me lo tiño rubio, me pongo perlas. Uy, no te imagino. No, es que si me hubieran conocido entonces, no me habrían. Esta sensación de me saqué la chucha por nada. Entonces probemos en una de estas siendo normal. A ver qué pasa. ¿No? Hasta que en este ser normal, para ahorrar la historia, me topo con la violencia física de una. Entro en una relación con un hombre mayor y yo siendo muy señorita esta vez, por celos me saca la mierda de patearme en el suelo. Y yo al otro día, tengo un poema que no sé si está por ahí, me veo al espejo y digo que chucha es la persona que está en el espejo. Y siento que había, y ahí viene toda una deconstrucción, le llaman ahora, ¿cachai? Y un cuestionamiento muy fuerte, y digo no. O sea, aquí la decisión tiene que ser radical. Y de ahí para adelante. De ahí para adelante. Entonces, siento que no, yo no, no busco el feminismo, sino que la vida me lo va poniendo, me va poniendo en momentos muy fuertes y radicales, que me obligan entonces a hacer carne lo que en algún momento había logrado con mi madre, que después perdí un poco por decepción, en fin. Y digo, no, esto es lo que yo quiero. O sea, no solo la igualdad y la equidad de que tanto se habla, sino que un cambio de paradigma. O sea, nosotros, yo por lo menos no espero solamente cambios en la ley, qué sé yo. Esta weá es un sistema que hay que cambiar, que nos cruza, te fijas. Cada paso que se da, ojalá vaya para allá, pero es un sistema opresor que no se puede esperar cambiar de un día para otro y que tampoco podemos conformarnos con algunos cambios que de leyes. Que, ahora, todo eso, la educación no sexista, este movimiento que se está logrando hoy día, apunta hacia eso, pero yo creo que solamente el feminismo va a lograr su cambio cuando caigan juntos para mí, porque para mí nacieron juntos, ¿te fijáis? Sí. El sistema capitalista y el sistema patriarcal, ambos igualmente opresores para mí. Y si se me pasa la vida en ello, pero no voy a volver a tratar de ser normal. No estoy ni ahí. No puedo volver a tratar de ser. Poco eso. Sí. Es más caro. Es más caro. Sí. Así es. Ingrid, ¿quieres leer algo? Mira, voy a leer un poema que es de mi libro La Cueva de la Medusa, que se llama Definiciones. Quisieron que fuera el azul de los ojos herencia de los abuelos, la ropa de marca sentadora, el colegio pagado de gente como uno, las manos nacidas para el bordado, primera comunión con azahares, con carita de santa, por supuesto, tacones altos en la fiesta de 15, la voz melodiosa de los coros, el marido correcto para siempre, la sonrisa pintada de obediencia, status quo de clase preservado, buscando en páginas muertas de añejos diccionarios, decidieron qué era y quién no era. Apenas pude exterminé cada feroz concepto, todo presunto sentido carcelero, pinté los ojos color del diablo, me desnudé procaz en cada esquina, aprendí las lenguas proscritas de la calle, caminé a pie descalzo entre abrojos, renegué de hostias y de velos, practiqué la risa desmedida en noche de amantes y de camas. Cayó la espada de Damocles para oscurecer el correcto glosario. Otras palabras pendían de mi cuello, fabricando la cruz de la insumisa. Puta caliente, perra levera, loca de atar, maldita paria. No hubo pudor en refregarme los pecados de este u otros mundos, tampoco la cristianísima clemencia de la que tanto hacían gala. ¿Qué me importan a mí sus diccionarios, papel sellado de prejuicios, óleo marcado de mentiras? Me atrevo a hacer lo que prefiera, no hay etiqueta que me contenga. Gracias. Sí, imagínate. Qué rico tenerte nuevamente aquí. bien, Cote. Muchas gracias. Cuéntame tu experiencia. De la llegada al feminismo. No estoy segura si el feminismo llegó a mí o yo a él. Esa pregunta no la sabría responder. Pero sí puedo identificar que, al igual que estas biografías que se han puesto acá en juego, influye muchísimo el tipo de experiencia que uno tiene en su propia familia, en su propia formación original. Algo pasa ahí. En mi caso, bastante distinto, tal vez más cercano a lo que pasa con Ingrid, en términos de que yo me crié con una madre muy poco conservadora, muy poco habitual, en todo orden de aspectos. Cero convencional en realidad. Nosotros somos 6 hermanos de 4 padres distintos. No hay hombres presentes prácticamente en la familia. Somos 5 mujeres y un hombre, los hermanos, digamos. Y nos criamos con mi mamá y con mi memé, mi abuelita. No hay hombres. Y además, ambas, mi mamá y la memé, ambas muy lectoras. Secas para los libros, así que tú te levantabas y hacías pichí en la noche y la encontrabas a las 3 de la mañana, cada una en su lectura. Entonces son ambas mujeres muy interesantes, por ahora queda mi mamá. Pero además mis tías, las hermanas de mi mamá, son mujeres tremendas, son muy brillantes todas, cada una muy creativa, muy lectora, con su rollo propio. Entonces además, si hacemos el cruce con clase, yo me crié en la Juan Antonio Ríos, número 2, Independencia, antes eso era Renca. El alrededor en general, o los contactos que yo tuve, bastante de ambiente de población, en términos de lenguaje, de lo que tú quieras. Y por lo tanto, la experiencia que tenía era que en general los hombres eran unos papanatas. Pues. No había hombres interesantes. Por lo tanto, en mi imaginación, yo tenía configurada una realidad donde las mujeres eran poderosas, pues. Eran bacanes, tomaban decisiones, eran buenas lectoras, eran inteligentes, tienen ideas y sobre todo eran excelentes discutidoras. Con puntos de vista que planteaban y qué sé yo, y nadie se les hacía mella tan fácilmente, mucho menos los hombres. Entre ellas se podían hacer mella, entre mi tía y mi mamá, o mi otra tía y la memé, pero en ningún caso un hombre iba a entrar en esas discusiones y iba a hacer algo interesante. Entonces, cuando yo recién entré a estudiar a la universidad a los 32 años, insisto, o sea, yo me crié en una pobreza, pero todo el periodo de la dictadura me lo banqué como niña, piojenta, muerta de hambre, en situación muy paupérrima. Entonces, además tuve a mi hijo saliendo del colegio y por lo tanto recién a los 32 pude entrar a la universidad. Más encima entrenarse. Tú comprenderás que ahí las discusiones ebullían. Pero resulta que me encontré con una realidad inesperada para mí, que es que las mujeres no hablan en las salas de clase, sí. Los hombres se pavonean, ellos son todos bien fanfarrones, no todos, pero quienes fanfarronean en general son hombres, alzan mucho la voz y además te traducen, porque si tú das una opinión, yo estaba muy acostumbrada a ese ambiente donde se podía opinar, entonces planteaba mis preguntas y mis puntos de vista, y me querían interpretar, pues traducir, lo que ella quiso decir. y mis compañeras, nada, yo en algún momento incluso las confronté, ¿por qué no hablan? ¿Por qué? Porque yo sé qué piensan, y me doy cuenta, porque después cuando nos encontramos en el café afuera, ahí sí dicen su opinión política, su perspectiva respecto de el contenido que se está presentando en la sala, entonces, ¿qué estaba pasando? Eso a mí me produjo un shock. Además, a esto se suma que en algún momento de mi vida, un periodo bastante largo, yo traté de llevar una relación monógama, como es lo que se espera, no sé, es lo que veía alrededor mío, a pesar de que mi madre había tenido varios amantes o qué sé yo, pero a lo mejor yo tenía una necesidad de familia, ponte tú. Y yo traté, de verdad, hartos años, pero esa parte como que no funcó conmigo nunca. Entonces siempre terminé siendo la mala pécora que traiciona al hombre que tiene de compañero. En fin, muchas infidelidades de parte mía. Y eso tuvo un costo enorme, familiar, barrial, con las familias de estas parejas que tuve. ¡No! Hasta me quisieron matar. Con eso te digo todo. Podría haber estado yo en la nómina de femicidio. Logré escapar de eso. Después me sacaron la cresta también. Eso fue en el momento que yo me separé. Llevaba 10 años con alguien, ya como asumiendo, bueno, la realidad es así nomás, pues hay que... habrá que casarse más o menos, pues como que no veía para dónde. Eso fue antes de que yo entrara a estudiar. Y me caso, y después me viene una depresión horrible. Y al poquito tiempo conocí a alguien. Nos hicimos mierda en un auto. Y después dije, no, esta cuestión está mal. Está mal, pues sí. Esto va a seguir pasando, no necesariamente con este tipo, puede ser con otro, pero hay una cuestión que está súper mal acá, así que esto se acabó. No sé cómo me las voy a ingeniar, pero voy a terminar esta relación. Tiempo, y me decidí a terminar. Bueno, la relación ya estaba medio quebrada de hacía años, en realidad. Pero ahí reconocí que eso era así. Bueno, y obviamente el tipo no resistió eso y me sacó la... Pero ojo, que él, y esto me parece que es muy interesante, él no me golpeó porque yo me hubiese acostado con otro. No. Él cuenta eso. Pero él estuvo una semana entera pidiéndome que vuelva con él, rogándome, regalándome flores. Habló con su familia, habló con la mía, metió a todo el mundo, sus amigos, le lloró a todo el mundo. Y yo dije, no, esto se terminó, no va a seguir. No me insistas más, esto no es algo que se esté deteriorando ahora, en realidad estamos esto hace mucho tiempo. No puedo. Y tienes que entenderlo. No, me estás dejando por alguien. No, no es por alguien, es por lo que no hay acá. ¿Entiendes lo que sé yo? Una semana entera de conversaciones y de súplicas y de conversaciones hasta las 3, 4, 5 de la mañana, y yo al otro día me tenía que levantar a trabajar. No, sí, presión, presión, presión. Y bueno, el día domingo me dejó la cara como un bofe. Me agarró a combo, yo estaba tapada hasta, digamos, los brazos los tenía dentro de las tapas. Entonces no pude defenderme de nada. Y él se puso ahorcajada sobre mí y empezó a darme combos en la cara. No sé cómo logré sacar las manos y protegerme así, la boca y la nariz. Pero aún así, los ojos, uno no lo podía abrir para nada. Tenía toda la cara moreteada entera. Y esto lo escuchó mi hijo, que tenía en ese momento 10 años, sale de su pieza en pijama, chiquitito, y llega y dice, ¿qué está pasando? Y ahí este tipo para de pegarme. Entonces es una cuestión que tú después de eso dices, algo está muy mal, hay algo que está muy mal. Y bueno, sumado toda esta cuestión de la violencia, la diferencia respecto a la intelectualidad de las mujeres o la racionalidad o la capacidad de elaborar ideas, más esta visión distinta respecto al sexo que finalmente terminé instalándolo. Es decir, ¿sabes qué? El que quiera estar conmigo, bienvenido, buena onda. Si nos gustamos mutuamente, pasémonos la raja y podemos querernos y ser amigos, pero yo no te voy a ofrecer potestad sobre mí, sobre mi cuerpo. No sé qué, no tengo idea qué es eso de la fidelidad, no tiene nada que ver conmigo, así que si quiere eso, busque a otra persona, porque no tiene nada que ver conmigo. Y desde ahí tengo relación libre. Mi compañero con el que estoy ahora, llevamos 8 años juntos, 7 años viviendo juntos, poco más. Ahora tengo intenciones de hacer otras cosas, y lo más probable es que me vaya sin él, y no por eso nos vamos a dejar de adorar, pero... libre, libre, libre, libre. Y creo que eso estaría bien para todos. Creo que un poco de feminismo nos haría bien no solamente a nosotras, sino que a ellos también. Y me cansé. Así que no voy a decir ni una cuestión más. Un vómito. ¿Para qué me preguntan cosas? Oye, Cote, ¿quieres leer algo? Ya, sí, pero a propósito de los aspectos más de esa noción de la esa noción que, permiso, voy a poner esto, que tiene que ver con esa diferencia que uno puede encontrar en esos compañeros de izquierda, como lo que planteaba Ingrid. Y yo desde que entré a estudiar en Arsi me encontraba unos sujetos bien interesantes, pero no me he encontrado ninguno, pero es que ninguno que no le encuentre su lado bien machistoide. Así que acá va con todo mi corazón para uno de mis queridos amantes, que todavía es muy amigo mío. Bueno, se llama mi dulce niñita. Niñita, dulce niñita, ¿cuántos años necesitarás para volverte mujer? Sé mi niña, solo mía, y guarda tus pensamientos. No respondas cuando te diga mis palabras, no respondas. Calla frente a mis historias, porque son las verdaderas. Niñita, qué adorable te ves así, sentada en mis piernas. Qué tenue la flama que dejas emanar sin que jamás incendie nada. Manténla así, eterna, entibiando mis sueños de hombre cansado de soñar. Que tus deseos no arañen mi chance de conquistarlos. No digas nada, apacígualo todo. ¿Puedes? Mañana seguirás con tu vida y yo te veré casi enamorado. Tus décadas de besos y amantes, tus caminos, calla, deja que yo los imagine. Deja que pueda amar a la niña aún complaciente que anhelo ver en cada mujer. Dulcifica el color de tu voz para mí. No soy capaz de oír un solo reclamo, una sola idea, un solo indicio de que no te he dibujado mi antojo. Necesito que pongas un sello sobre tus labios para poder amarme, aunque sea en este instante, en tu silencio. No tortures mi soledad con tu adultez. No manches con tus argumentos la limpidez del brillo de tus ojos. Prefiero extrañar lo que nunca entendí a morir en una disculpa, porque estoy todo deshecho y no soporto tu fuerza. Vuelve a ser mi niña dulce y silenciosa para mí. ¿Acaso no ves que el sol está a punto de salir y ya no nos alumbrará? Me llenaré la boca con las palabras más hirientes, porque sé que si te llamo fría y mentirosa, será como morderte el corazón a mansalva. Pero aún puedo decirme a mí mismo que yo te inventé. Ese es el eterno deseo de los hombres, ¿cierto? Rosa. Oye, bueno, muchas gracias, Macarena, ¿no? Yo soy la paracaidista. Por eso que tenía como un poco de vacilación con el nombre. Mucho gusto en conocerte. Bueno, ya nos habíamos visto, pero yo no te... Yo no, te había escuchado. Claro. Y muchas gracias por haber aceptado que esté acá. Sí, por supuesto. Y rico encontrarme con Fanny, que ella me trajo. Ingrid y Cote, porque a las tres las conozco en distintas épocas. Y bueno, estamos acá. Mira, yo escuchándolas a ustedes, uno empieza también a rememorar, ¿no? Y como la pregunta de Macarena era cómo llega al feminismo uno, en mi caso es un híbrido. Lo que se usa ahora, dicen. La verdad es que yo, al igual que Fanny, tuve un hogar muy convencional. Papá, mamá, muy especiales, muy lectores, muy interesados por el mundo. Mi padre, fundamentalmente. Mi madre quiso ser maestra normalista, pero no pudo porque su papá falleció muy temprano y ella, que era la mayor, tuvo que hacerse cargo de la casa para ayudar a su madre. Entonces no pudo estudiar. Entonces siempre tenía esa cosa de que ella hubiera querido ser maestra, por lo tanto la lectura se instaló también en la casa. Mi mamá, cuando le faltaban los libros, se leía el diccionario. Se leían todas las palabras. No, entonces eso estaba en la casa. Pero eran padres conservadores desde el punto de vista de que yo, hija única, tenía mucho miedo que a mí me pasara algo. Por lo tanto, viví encerrada. Entonces, mi vida fueron los libros, porque yo no salía ni siquiera a comprar el pan, porque tenía miedo que me pasara algo. Y entonces, esa era como mi casa, ¿te fijas? Mi casa era bien especial también en el sentido de que nunca una mala palabra, nunca una voz alta, nunca un grito, nunca un padre con otras mujeres, ni una madre, nada. O sea, era realmente como una casa bien especial, ¿no? Pero eso me molestó a mí. Entonces, cada vez que mi padre hablaba, yo lo contradecía. Cada vez que mi madre hablaba, que era un pan de Dios, como se decía en esos tiempos allá en el sur, yo soy de Talcahuano, yo la quería mucho, pero la encontraba débil. Entonces yo peleaba con ella para decirle, mamá, yo estaba con ella, pero mamá, ¿por qué dices eso si es esto otro? Es que el papá dice eso, pero mamá, le decía yo, pero si eso no es así. Entonces ella me decía, hijita, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar contradiciendo a tu padre. Entonces no vamos a poder vivir, ¿te fijas? Entonces me dijo en una ocasión, tú nunca vas a ser feliz si eres así. Es increíble, yo recuerdo eso, fíjate, hasta el día de hoy lo recuerdo. Y tenía un apodo, mi padre me puso un apodo, y mi apodo era Loquita Contreras. Entonces tenía que ver con eso, yo siempre fui rebelde, siempre, desde la enseñanza básica, hasta la media, y después la universidad, y después los trabajos, en todas partes. Entonces, en esos tiempos ponían en rojo las notas de conducta, sí, y yo tenía rojo, siempre tenía rojo. Y mi mamá, ella decía que iba a tener que poner su cama en la escuela o en el liceo, porque la pasaban llamando. Porque yo era terrible, te fijas. Y no era una terrible, es extraño, es una terrible dentro de los límites. Es decir, no era una niña que, por ejemplo, yo salía de las clases, salía de la clase y salía al patio a hacer gimnasia, porque me encantaba, ¿me entiendes? Y me ponía a jugar con los cabros en el liceo coeducacional, pero yo no salía afuera del límite del patio, ¿te fijas? Se los cuento porque a mí las chicas, mis compañeras me decían, Rosa, puedes salir, porque mi casa era como una especie de cité, digamos, que tenía una entrada común, o sea, mi casa tenía una puerta, todas las casas tenían su puerta, pero además había una entrada común, ¿entendí? Entonces yo podía salir por el patio y podría haber salido por esa. Yo no salía de ahí. Es decir, toda mi rebeldía se concentraba en las horas que yo estaba afuera y dentro de la casa se concentraba en llevar la atención, en discutir con mi padre y mi madre y leer. Y leer, ¿te fijas? Y a los 17 años, por ejemplo, sabía lo que iba a hacer. Y yo, nos vinimos a Santiago y yo me fui al Mens, porque me dieron el dato, yo tenía que irme con las mujeres, ¿entiendes? Me fui al Mens. Y en el Mens fui y me dijeron que era muy chica, tenía 17 años, imagínense, yo soy bajita, siempre he sido bajita, y tenía cara de guagua además, y entonces me dijeron que yo era muy chica y me mandaron a la Jota. No, me dijeron, aquí no puedes estar, me dijeron, eres muy chica. Así que me mandaron a la Jota, imagínate, la Jota. Entonces yo... yo me fui a las Juventudes Comunistas, por supuesto, y bueno, yo había leído mucho en general de todo, así que ahí me formé en realidad, pero yo pensaba, como lo dice la Julieta Kirbur, estas son desviaciones de la academia, que dice que hay que citar, dice Julieta Kirbur en ese libro Ser Política en Chile, sin que yo lo hubiera leído antes, la verdad es que uno se da cuenta al interior de la J que es una organización machista en realidad. Aunque la Gladys Marina ya llegaba a ser la secretaria general, te fijas, de la J, a la cual admiro, ¿no? Okay. Pero se daba eso, porque uno, en realidad, yo me di cuenta dentro de la J, pero posterior a ese tiempo de Jota, cuando fui a Ecuador, a la distancia, mirando hacia atrás, porque yo me fui a estudiar a Ecuador, estábamos divididos, yo creo que Ingrid, tú también lo sentiste, estábamos divididos entre los que hacían, y ahí estábamos las mujeres. Exacto. Y los que pensaban. Pensaban, exactamente. Entonces, qué bueno que lo digas, Rosa. Sí, sí. Yo eso me di cuenta fuera. Cuando yo voy a estudiar, yo en dictadura del 77 me voy a Ecuador, porque quedé sin nada. Yo en el 73 era, imagínate, llegué a ser funcionaria de la Jota. Entonces, en ese tiempo, del 73 hasta el 76, fui funcionario, recibía mi plata. Una cagada de plata, pero era plata para uno. Uno vivía la pobreza. O sea, nunca me preocupé de tener cosas. La pobreza absoluta. O sea, éramos como las monjas, en realidad. Sí, éramos, profesábamos una fe. Entonces, se cortó ese dinero cuando vino la... lo de Conferencia, la calle Conferencia, donde cae todo el comité central del partido, el año 76, más o menos diciembre, o noviembre, diciembre, ahí cae el comité central del partido. Y ellos creen que es la Jota la que se pudo haber filtrado, porque pillaron a toda la reunión, imagínate. Y eso se preparaba. Yo, siendo militante de la Jota, me tocó buscar muchas casas para reunirnos, entonces teníamos que tener muchas medidas de seguridad, ¿te fijáis? Muchos filtros se pasaban antes de llegar a una reunión. Entonces, a mí se me dijo que el partido había pensado que había una filtración desde la Jota, y entonces se paró la Jota, se cerró. Y el partido empezó a controlar todo, ¿no? Y bueno, y se acabó la plata. Y tú con una mano adelante y otra mano atrás, en realidad te das cuenta que no tienes nada, porque yo renuncié a la universidad, yo renuncié a estudiar, yo decía, no tengo nada que hacer encerrada estudiando, yo tengo que estar en la calle. ¿Te fijas? Que era el tiempo de Allende. Entonces, mi pololo, nos fuimos a Ecuador, o sea, él me dijo, vente, porque él se ganó un trabajo allá, concursando y todo, si estaba cerrándose todo acá, no había dónde. Entonces, me dijo, vente para estudiar. Así que yo me fui a estudiar, y empecé a estudiar de inmediato periodismo allá. Entonces, yo empecé a procesar desde allá lo que pasaba en Chile. Yo nunca me desprendí de Chile, y te voy a decir una anécdota, porque esto cruza también lo que son las experiencias de un Chile que tiene que ver con un país que siempre hemos tenido este complejo de superioridad, ¿te fijas? Porque somos acomplejados en realidad como país, encerrados en esta isla, y por eso no se puede decir que ahora nomás seamos así. No, esto viene de atrás, viene. Y por lo menos yo lo percibí personalmente, y lo quiero confesar, igual como le dije a ese chico que me piqué, lo digo también acá y siempre lo digo, termino de estudiar periodismo en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¡Mira qué lindo! ¿Es un loro? No, es un reloj. Estamos en la casa de la abuela, cachorro. ¡Qué buena! Yo creo que era el loro. Ya. ¡Ey! ¡Incorpórate! Entonces, terminé de estudiar y yo empecé a trabajar en Ecuador. Y voy a un trabajo... Estaban pidiendo periodista en radio. Por eso que fue radio, ¿entendí? Me marcó desde ahí. Radio. Golpeo la puerta de la radio, digo que vengo a buscar trabajo, y me atiende una periodista. Y me dice lo siguiente. ¿Te acuerdas de mí, Rosa? Y yo le dije, no. Rosa, me dice, estudiamos 4 años juntas en la universidad. Esto te refleja, fíjate, yo nunca me incorporé durante esos 4 años a Ecuador. Yo vivía en Chile, desde la distancia, pero además yo me sentía superior, ¿te fijáis? Porque yo repetía el discurso del partido, te digo, ¿en qué sentido? Nosotros éramos el primer país en América Latina que llegaba por el voto a un gobierno de izquierda con Salvador Allende a la cabeza. Entonces, esto de que vivimos ahora, en cierta forma lo vivimos antes, lo vivimos antes. Ustedes piensen que los chilenos dicen que Allende fue la mejor experiencia del mundo, que la dictadura ha sido lo más terrible del mundo, ¿entendís tú? Y ahora entendí que somos el país más exitoso del mundo, ¿te fijáis? Entonces tenemos esas cosas dentro. Somos un país de ovejas, pero ovejas o corderos, corderos, que nos tragamos este discurso, ¿te fijáis? Que siempre hemos tenido. Yo ya he llegado a esa conclusión. Bueno, pero de esa forma, entonces, siempre tuve una inquietud acerca de la mujer. Y yo me leí en Talcahuano, a los 16 años, me leí la Simón de Beauvoir, ¿entendís tú? Me leí a la, la Pasionaria, militante comunista de la República Española, ¿entendés tú? Toda esa pelea, entonces, imagínate. Y en la enseñanza media, ¿por qué era rebelde? Porque yo quería hacer lo mismo que hacían mis compañeros hombres. Yo decía, ¿por qué yo no puedo hacerlo? No me digas de dónde lo aprendí, yo lo tenía. ¿Te fijáis? Seguramente en este tuntún de lecturas, ¿entendí? Claro. Fue quedando, ¿no? Fue quedando. Porque ni mi mamá me decía eso, ni mi papá. ¿Entendiste? No, pero algo que viene de chicas. Entonces yo le decía, ¿pero por qué no puedo hacerlo? Si tú lo haces, yo lo voy a hacer. Entonces era en eso. Y me fastidiaban mis compañeras. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tocaba la clase de gimnasia, que a mí me encantaba, ellas todas decían, que era estar enferma, ¿entendí? Que no podían hacer gimnasia. O sea, de partida te habían enseñado a ser inválida. ¿Entendí? Que tú no podías hacer las cosas de los demás porque estabas ¿entiendes? Entonces, todas esas cuestiones van formando un revolute en la cabeza, ¿te fijas? Que mientras yo estuve en la J, fui hacedora, fui cordera, es cierto. También aprendí, también leí, ¿te fijas? Pero estando fuera y mirando Chile desde fuera, que yo siempre le insisto a los chicos, tienen que salir de Chile, tienen que salir de Chile para verlo, fue mucho mejor aún, ¿entendiste? Fue mucho mejor aún. Y bueno, entonces estaba eso ahí presente. Y hoy día, por ejemplo, yo digo, porque la Simone de Beauvoir decía que nosotras, las mujeres, solo nos preocupamos de los detalles, porque este hombre no ha sido creado por las mujeres, sino que ha sido creado por los hombres. Y que los hombres se echan este mundo al hombro y no tienen ni un desparpajo, y que ellos son los creadores de las grandes obras, las mujeres no. Eso lo dijo Simone de Beauvoir el año 1966, cuando hablaba de creación y mujer. Yo digo hoy día, no. Las mujeres sí podemos crear y cambiar este mundo. Ese es como el objetivo del feminismo. El feminismo es, los feminismos, ¿entendís tú? Sobre todo algunos, ¿no? Son, como decía Ingrid, que yo estoy de acuerdo con ella, el feminismo es el que en este momento está luchando contra el poder, ese poder capitalista y patriarcal, ¿te fijas? Nosotras tenemos que impulsar ese cambio, por supuesto no solas. Por supuesto no sola, porque también pienso, yo no soy cortapene, ¿eh? Yo pienso que, porque hay feministas así, yo pienso que tiene que haber alianza con ellos, si no, y con la disidencia, ¿sí? Y con los varones, y ganarlos a esto, porque el mundo lo podemos cambiar entre todos, si no, no va a ser posible, es lo que creo, ¿no? Y eso, sí, lee algo, ¿qué más favor? Se puede hacer? Me fui en la celda, hola. Como no se puede. Bueno, fue tan especial, ¿no? Hay tantas cosas que recuerda uno desde chica, ¿no? Es complejo. Bueno, yo tengo aquí, mira, mi poesía en cierta forma. A que puse más acá, espérense. Es que estoy para, aquí está. Aquí está, miren. Yo tengo un poema, o sea, cuando yo empiezo a escribir poemas que pudieran llamarse feministas, no estoy totalmente segura, creo que hay un tema para discutir. Creo que lo más importante, por lo menos para mí, es tratar a través de la poesía de desacralizar los símbolos que nos amarran. Tanto los símbolos, para mí, el cristianismo, te fijas, y la mitología griega hasta cierto punto, que son la religión de la Grecia clásica, tenemos que saber desactivarlos, deconstruirlos, como se usa ahora, que me carga a mí esa palabra, pero bueno, se aviene a lo que están hablando, se está hablando ahora. Y al Estado-Nación, porque si nosotros queremos luchar contra el capitalismo, también tenemos que luchar contra el Estado-Nación, ¿te fijáis? Que es, digamos, la unidad básica del liberalismo, como nos amarra, ¿no? Entonces, en la Grecia clásica hubo un poeta, que tú lo debes conocer, Ingrid, Esquilo, el que escribe La Orestiada, ¿cierto? Y La Orestiada se señala en el prólogo al libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, ¿sí? Hace relación a un antropólogo y mitólogo del 1860 en Europa. Él cree, y ahora muchos más, ¿entendiste?, que ese libro, La Orestiada, donde Orestes, el hijo, mata a la madre y que no es perseguido, es dejado libre, ¿te fijas? Es un drama normativo en la Grecia clásica cuando se instala el orden social llamado patriarcado, donde el dios empieza a ser padre, el dios padre, y entonces cuando a través de este drama normativo se le dice a los griegos, miren chicos, ya la ley materna no sirve, ahora va a imperar la ley del padre, empieza un nuevo orden social. Entonces, ese es este poema que se llama Soy diosa de este tiempo. Entonces tengo un epígrafe de Sor Juana Inés de la Cruz que dice, en perseguirme mundo, ¿qué interesas? El poema dice así, soy diosa de este tiempo, enclenque subdesarrollada, no tengo asiento en el Olimpo, ni siquiera en el gallinero, bruja aprendiza, relleno horas con piñones y castañas, sal y aceite untado sobre pan moreno para fusilar el hambre. Estrujo yuyos y a la mesa encumbro nalca y luche. Corro tras la luna redonda por claros empinados. Descalza, dibujo piruetas a la siga del viento, hacia la punta de Tumbes y reto a duelo al precipicio. Hoy me presento ante un reclamo profundo que incrimina. Llegó la hora, indica la que sabe, y desde lo más austral del universo, casi al borde del horizonte, arrastrando siglos, digo en voz alta, a ti, gran poeta antiguo de nombre Esquilo, cara a cara expongo mis razones. No te perdono, Atenea, por apoyar a Orestes, quien mata a su madre, no debe vivir, ha de vagar eternamente. Sonrisa de niña, arrastra el viento la foto, fracturada los días fallecen. Una mariposa aletea en Ciudad Juárez, o quizás en Alto Hospicio, y un rostro moreno aparece asesinado en una vitrina porno de Ámsterdam. Por eso maldigo. Ese es un poema medio autobiográfico, porque lo que relato al principio era lo que yo miraba desde mi ventana enrejada. Cuando no tenía que salir en la noche, yo miraba de la ventana y miraba a Tumbes y yo me veía corriendo por ese cerro libre, ¿entendí? Cuando era niña. Muy potente. Me gustaría invitarlas a que, bueno, en el mismo orden, cada una comente y diga lo que quiera, ya sea respecto a feminismo, respecto a poesía, respecto a las experiencias o a lo que quieren que suceda, y por favor que lean otro poema más también, para que quedemos con más de una lectura de cada uno. Bueno, después de escuchar a las compañeras acá, bueno, todas tenemos experiencias distintas, pero sí, que en algún modo convergen en algunas cosas. Yo cada una de las cosas que escuché que decían, decía, ah, eso también me pasó, ah, eso también, o eso también. Eso que decía sí, la Rosa, de que ella también quería, bueno, a mí me pasó que yo fui criada en un ambiente muy conservador, yo creo que más conservador que el tuyo, porque era súper católicos mis papás, mi mamá, todo, y yo me compraba el cuento del catolicismo, po, 100% cuando niña. Entonces yo quería ser cura, quería ser sacerdote. Y me dijeron que no, pues que yo no podía ser sacerdote, que tenía que ser monja. Y él decía, no, es que yo no quiero ser monja, porque yo quiero hacer homilia, hablar en la misa. Eso es lo que yo quiero. Y me decía, no, no, no, eso bien, no. Eso y ahí yo, ah, no, ¿te gustó algo raro? Está tiene. Enferma, está niña, porque si, si Dios es bueno y Dios nos quiere a todos, entonces, ¿por qué a las mujeres no? Pues como, entonces, claro, ahí como claro, esa cuestión de que siempre uno se va topando con injusticias, con tope, y solo por ser mujer, entonces ahí se va como claro, generando algo, que algo no calza, pues, que algo no está bien. De lo que decía la Cote también. De eso es el tema de la sexualidad restringida de la mujer, también es una cuestión que choca, que es casi imposible, ¿no? No sé. Entonces como impensable, impensable. Yo creo que es como antinatural también, ¿no? Pero así se plantea, pero, sí, así se plantea. Entonces todas estas cosas como que te van restringiendo siempre, y por el hecho de ser mujer te veis más restringida, te va abriendo hacia el feminismo, pues, porque vas encontrando algún camino que te libere de todo eso. Y no solamente individualmente, como decía Ingrid, porque esto es todo un sistema, un armatoste que tiene que ver con lo que decía la Rosa, de los símbolos que nosotros heredamos, esta cultura que viene como de la Grecia, de Roma. Yo estudié derecho, todo está, el derecho está todo basado en los romanos. Exacto. Y es una cultura súper patriarcal. Y eso está así, y es así. Y fue tomado del derecho romano, y hasta el día de hoy vivimos encerrados en esas normas, que claro que se van reformando. Y también es peligrosa esas reformas, porque se puede como acomodando, y claro, al final muchas se empiezan a bajar. El feminismo liberal lo único que le interesa es que se acomode. Y claro, en el capitalismo al final se cae en esa trampa de que se quiere a la mujer doblemente explotada, porque la explotan en la casa y en el trabajo ahora. Es como que para allá apunta. O sea, ya solamente trabajo, como que sacar a la mujer de la casa para ir a trabajar y otra esclava más. Pues si al final esta cuestión es así, entonces también tiene que ver con atacar el sistema. Que tiene que ver, el capitalismo tiene mucho que ver con esta explotación, porque se enfoca en explotar, está sustentado en la explotación de ciertos grupos, y el grupo más explotado es la mujer. O sea, las dueñas de casa son las más explotadas, son esclavas, no, ni siquiera reciben sueldo por su pega, como y el tema de engendrar hijos, todo eso, que es lo que dice Silvia Federici. Bueno, esas cosas, y sigamos leyendo. Ah. Como para sintetizar lo que uno piensa de lo que dijo las compañeras y leer otro poco. Antes de tu lectura, ¿te puedo sí, dale. Meter ahí de colada una pregunta? Porque sí, pues dale. Sería bueno que pudiéramos tomar un poquito más el tema de poesía en toma. Lo menciono porque justamente sí, tú partiste con la iniciativa, empezaste a convocar, entonces tal vez que contaras un poco de cómo ha sido la experiencia de eso, sí, desde sí, tu vivencia y cómo surgió también. Mira, surgió de muy espontáneamente, de esta como euforia que me generó la noticia de que se estaban por primera vez tomando las chicas las universidades, y que eran tomas feministas, y es una cosa que impensada en los tiempos que por lo menos yo estudié, no, Era una cosa así, era como, wow, esto es maravilloso, ya hay que apoyar esta cuestión, ¿y cómo apoyamos esta cuestión? Y siento que estamos en esto, que yo sé que con Rosa lo estamos hablando hace rato, que se está generando poesía feminista, que es muy distinto a poesía femenina. Sí. Porque hay que aclarar. Más bien lo contrario, hay ¿no? que aclarar, porque... Claro, interesarse por la poesía que generan las mujeres ya es algo feminista, ¿no? Pero esto va más allá, porque es tomar temas feministas y hacerse cargo, hacer una poesía política que se haga cargo de los temas. Y eso es lo que está pasando ahora. Y bueno, es como siento como que hay un movimiento, un auge, y como está pasando, y yo sé y sabía que estaba pasando, y en distintas partes, en distintas regiones, dije, pucha, ojalá que todas nos uniéramos y apoyáramos las tomas, y que sea parte de hacer visible también que las mujeres también estamos creando, y que estamos creando cosas potentes y que tienen que ver justamente con el movimiento y con la temática. Entonces dije, sería bueno hacer el cruce, llegar a las chicas con esta poesía, que se sepa que se está haciendo, generar un apoyo, que se visibilice, que somos varias, que hay muchas escritoras, que estamos todas... Yo quería que fuera esto a nivel nacional, en todo Chile, ¿sabes? Así como una bola, así como porque sí, hablamos, soy como ¿no? media... De repente me viene la megalomanía. Y empecé, y fue como, y lo tiré a Facebook, pues como, ya, apoyemos todo y no sé qué. Y necesitamos coordinadoras en toda la región. Y al final, como que engancharon a alguna y engancharon en Conce, porque ya están bien organizadas, también hay un grupo de poetas feministas ya bien organizadas, en torno a lo que hace la Ángela y... La Rosy. La Rosy enganchó súper bien, la Amanda también. Y ya, pues esa fue la primera lectura, ya hicieron la primera lectura. Y de ahí seguimos en Santiago, la Cote también enganchó, porque ella ya estaba organizándose con la Ingrid. Y otras Milka, chicas también, la Milka, la Lourdes, bueno, varias también engancharon. En Valparaíso nosotras ya estábamos más o menos coordinadas desde antes, porque ya habíamos hecho experiencias de lecturas con los descerrajandos que hacía yo para los 14, que los últimos dos han sido allá. Y entre otras lecturas feministas que ya nos conocíamos varias y teníamos como un WhatsApp y todo. Y empezaron a enganchar, y al principio yo estuve como 2 semanas así casi sin dormir, casi sin comer, porque yo tenía las ganas de que no se desordenara tanto y como llevar un programa general y ir contactando, y al principio el primer mes lo logré, hice las lecturas ordenado todo, pero después ya dije, no, ya no puedo más. Sí, me pasó la pelota, le pasé a la Rosita también, ya la Cote también me dijo, yo ya tampoco. Al final esta cuestión se salió de más, se desbordó. Y ahora fluye nomás. Exacto, y, pero bueno eso. Y la cosa es que ahora lo tiramos al grupo, porque hay un grupo de trabajo donde están 77 personas interesadas. Y ahí se lanza, mira, nos invitaron a leer tal día, a tal hora, en tal universidad. ¿Quién se anota? Y el que llega, llega. Y ya está todo fuera de control. Sí. Y eso es maravilloso. Exacto, todo con el mismo propósito. Claro, y la idea no es que, oye, me invitáis, no. No es la idea, porque muchas dicen, oye, ya, pues invítenme, ya. La cosa no es eso, es que, oye, tú anda, contáctate con una estudiante y que te diga qué día nos recibe y llegamos. Y llega la que llega, y ya. Sí. Eso es a no esperar la invitación o no sé, a moverse y acercarse nomás. No, y aparte que se cambie ese sistema de creer que se va a organizar algo y entonces yo voy a invitar a esta. Ah, claro, sino como cerradito, candadito cerradito. Claro, y que nadie llegue. Sino que lo otro también, acuérdate que también lo hemos discutido bastante, que es que esto es como antes era territorio feminista, ahora bueno, es poesía en toma. No, pero tiene poesía en toma feminista. No, no, es que lo que... Bueno, viste que tenemos una diferencia. No, lo que pasa es que el territorio feminista es un punto que armamos con la rosa de antes, un punto virtual y que siempre organiza así. Y bueno, puede ser el de Cerrajando o puede ser poesía en toma. Exacto, y quizás qué va a ser en el futuro. Eso, ¿cachai? Ya sabemos. No sabemos, pero... Pero desde ahí lanzamos la idea, oye, juntémonos y la que llega, llega. Así es. Oye, ¿cuánto tiempo llevan en eso? Ya vamos para el segundo mes, pues, en mayo partimos. Claro. Poesía en toma va al segundo mes. Claro, ¿sí? Pero territorio feminista de casi dos años y medio. Sí. ¿Y los dos son grupos privados con invitación o son grupos públicos? No, mira, nosotras tenemos... Es que no es un grupo, es no es grupo, es un punto virtual. Punto virtual, claro, encuentro. No, ¿es no hay público? Sí, ya. sí, cualquiera. Claro, cualquiera se puede meter y cualquiera puede decir, propongo esto. Esa es la idea. Y lo otro que yo veía que se estaban generando algunas lecturas, bueno, se empezaron a generar otras lecturas, y yo les invité a la gente que estaba proponiendo que nos sumáramos, que sumáramos esfuerzos. Algunas no engancharon, pero yo creo que en lo colectivo también tiene que ver en la forma en cómo se realiza, también tiene que ver con el feminismo, porque tenemos que hacer redes entre nosotras y nosotres. Entonces, claro, pero más cargado para nosotras y en nosotras por ahora. En la asamblea de la UPLA está en toma, por las chicas, las mujeres movilizadas, las estudiantes tomaron. Entonces nosotros ahora también estamos participando, nos invitan a nosotras también, ¿ah? Entonces me da risa porque yo le digo, nosotros estamos aprendiendo cabra, así que yo ya puedo decir todo, todas y todes. No, y lo porque bueno, se nos olvida de no, y lo bueno de todo esto es que hemos ido sumando otra gente que no conocíamos. Sí. Y que tal vez se sentían solas también. Entonces, salieron valores. Por ejemplo, la Valerie Rojas, súper buen aporte, llegó de la nada a leer una lectura, unos poemas magníficos. Sí. Entonces, eso es rico, po. A la Tania Lagos tampoco, también. Bueno, yo la contacté porque me llegó de rebote su poemario que me lo mandaron porque se trataba también de femicidio y dijeron, esto le va a interesar a Fanny, me lo mandaron y ella vive en la región y también la invitamos y claro. Así como que hemos ido conociendo en el Poesía en Toma también a otras poetas que están en la misma línea y sí. Eso es lo bueno, que hagamos fuerzas sí. Y redes y apoyos porque las feministas somos como la hermana pobre de la poesía, no sé. Sí, no está tan malo. Bueno, y no sé si cerramos el... creo que lea. Ah, que lea. Sí. Lea. Ah. No, pues yo decía como que cerramos la claro. Oye, qué lindo los libros. ¿Qué lea? Voy a leer este texto que... Está basado en casos reales. No sé si se acuerdan de Piñera en su gobierno anterior, sintiéndose muy orgulloso de una niña de 11 años porque había decidido tener su hijo o su hija y ella decía que iba a ser una muñequita. Yo ese día escribí este poema. Se llama País de Incestos y parte así. Nunca hablé de infancia porque no me dejaron tenerla. Alguien habló de la razón del odio a mi padre en un juzgado. Él dice que ella dice que yo. Nunca dicen mi nombre porque tengo todas las nombres. Puedo ser María, virgencita de 7 velas eclipsadas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me obligaron a los 13 a jugar con muñecas de carne desnutrida, pedazo de hermanastro, mi hijo predestinado al cename. Papá dijo tu culpa, tú dijiste cuerpo desnudo sobre fecas. Nosotros nunca dijimos nada, los niños guardamos tumbas en las bocas. Yo tengo 11, Cristos oscuros, eclipsando las veritas de la torta más amarga que he comido. Soy Belén, Jocelyn, Camila, sobre mí se parió al hijo de mi padrastro, de mi padre, de mi abuelo, de todos los hombres de la casa del vecindario. Será una muñeca, la cunaré entre mis brazos. Será una muñequita, la cunaré en mis brazos si es que me vuelven a crecer. Jugará bajo el agua con las niñitas muertas que dejaron los abortos clandestinos o los partos auspiciados por el ministerio y el sacerdocio. Siempre hay alguien que espía. Todos los partos son espiados. Por eso esta vergüenza de parir engendros que se arrojan al zanjón. En la moneda sonríen a las cámaras frente a mi madurez, candy de retail. En las redes atrapan mis reglas, las quieren convertir en posta molida. A mí me lo empezaron a meter antes, parece que nací para esto. A temprana edad comencé a expeler un fuerte olor a hembra. Juguete de carne, violencia, 25 kilos de caderas estrechas, de tetitas incipientes listos para perpetuar mierda. ¿Y qué es parir? ¿Qué es la dictadura? ¿Qué es esa disonancia? ¿Duele tanto como una erección? ¿Duele menos que el desprecio de una madre? Si dices algo, mataré a tu mami. Si dices algo, mataré a tu mami. Apenas hablé, me quedé huérfana, nací huérfana, y tu hija, abuela, me culpó. Parir perras, grita por tres chauchas. 38 violaciones, cada 24 horas, por los siglos de los siglos, en este país de incestos, más de 8.513.327 úteros esclavos. Bueno, y eso hay que avanzar en el aborto, porque eso de las tres causales, sí. Retrocedimos recién a los años 30, sí, porque eso lo que lucharon las primeras feministas lo consiguieron en los años 30, se eliminó en la dictadura, permaneció todo este tiempo hasta hace muy poquito y todavía no tenemos aborto libre, sí. Oye, gratuito, ojo, y seguro. Ojo. Que ese decreto, que era un decreto sanitario, el 30, se transforma en ley durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Así que yo no entiendo por qué los demócratas cristianos, entendiste, uno votan a favor del aborto. Y lo otro es que Pinochet, nada de vivo, o sea, nada de tonto en realidad, la ley de aborto terapéutico duró durante toda la dictadura, hasta el 89. Él elimina esa ley por decreto del Parlamento hecho por los jefes de las Fuerzas Armadas, ¿entiendes tú? En diciembre del 89, justo antes de que se inicie el gobierno, entre comillas, democrático. O sea, ellos, la dictadura, lo usó esa ley durante todo su periodo, los 17 años. O sea, entonces el cinismo es, pero espantoso, ¿te fijas? Sí, así es. ¿Qué te gustaría comprar? Mira, yo dentro de las anhelos, preocupaciones, algo decía también hace un rato Fanny, a mí me preocupa cómo los intentos, de alguna manera, ¿no es cierto?, por cooptar este avance del movimiento feminista desde distintos frentes, ¿ya? Por ejemplo, toda esta visión liberal, ¿no es cierto?, que se basa además en las libertades individuales. Es muy fácil ahí que se abran a las comillas demandas o luchas, ¿no es cierto?, y digan en el fondo, vengan para acá, nosotros las entendemos, porque el individuo, o sea, en este caso la individua mañosamente. A mí es un preludio que me parece que es importante hoy día irlo considerando en colectivo, desde todos los puntos de vista y desde todos los feminismos, ¿te fijas? El sistema es astuto. El sistema, si no te violentas, te seduce. Y si no te seduce, te invita. La cuestión es que siempre encuentra la forma, ¿no es cierto?, de desarticular lo que se va armando en ese minuto. Bajo el lema de perfecto, cabras, quieren ser libres, vénganse para acá. De este lado de acá está la libertad de la que se han hecho representativos, comillas, se han hecho, no digo que lo sea, por muchos años. Yo creo que eso es una cosa que en la discusión teórica y también en la acción práctica, hay que estar atentos. O sea, hay que estar claramente atentos. Claro. Es un peligro que podríamos no advertir, y no quiero decir con esto, ni quiero desmorecer para nada todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no es cierto? Pero en esta ola que nos tiene a todas efervescentes, también hoy día es un momento de empezar a reflexionar algunos puntos que tienen que ir por ahí, con la cosa política desde ahí también. Me gustaría, yo estoy feliz con todo el movimiento que se ha producido a nivel de las universidades y espero que se siga manteniendo. Pero uno de mis temas personales, digamos, yo creo mucho en los trabajos de territorio, ¿me entendí? Del terreno mismo. ¿Cómo hacer para que en una segunda etapa nosotros pudiéramos sacar esta situación, estas discusiones, a los territorios mismos, al barrio, a lo mejor a los colegios que quisieran hacer esto, ¿te fijáis? A las juntas de vecinos. Sí. Me gustaría poder de alguna manera, no sé cómo, no tengo idea, me lo he preguntado, creo que es algo para verlo entre todas, ¿te fijáis? Entre todas, todos y todes, para que podamos... no desestimo para nada, digamos, este primer impulso, pero hay muchas mujeres pobladoras, pues. Hay muchas mujeres que están ahí también siendo directamente golpeadas por esto, ¿no? Y en un doble, en una situación tremenda, porque está el machismo y está la situación económica y está un montón de cuestiones, la falta de recursos y también la falta de recursos inclusive de no haber tenido las posibilidades de una mejor educación, en fin, una serie de cuestiones. ¿Cómo llegamos a ellas con esto? Sí, o sea, nosotros estamos planteando como estas poesías, toma claro, lo hemos estado haciendo en universidad y todo, que somos las que hemos podido estudiar, igual somos una élite. Sí. Entonces estamos pensando con la antología llegar ahora a las poblaciones, ir con los libros donde no va a llegar el libro. Así y a los liceos, y a los liceos, sí. Como eso. O sea, es que yo creo que esa es una cuestión, bueno, es algo que a mí me preocupa, ¿sí? Y que sea un tema que como trabajar con ellas, no para ellas solamente, claro. ¿Entendí? O sea, yo tengo una experiencia también de joven que tuvo que ver con lo siguiente. Hicimos trabajo con mujeres, pero más bien políticos, en las poblaciones. En ese tiempo la población, La Palma, en la estación central. Entonces pasó lo siguiente. Llegamos nosotras, niñitas universitarias, recién con esta onda, ¿cachai? Y hubo gente que no escuchó, hubo mujeres que no escuchó. Pero las niñitas universitarias se fueron, po. Y la señora Juanita quedó ahí sola, claro. Pero más consciente, pero sola. Po. Claro. O sea, ¿cómo también advertimos que esa cuestión no nos vuelva a pasar? Que ella de alguna manera, no tengo idea cómo hacerlo por la chucha, no tengo idea, no se me ocurre en este momento, pero no creo que vaya a salir de una cabeza, sino del cómo vamos generando estas redes de que hablaba la Fanny, ¿te fijáis? Transversales, porque para mí el feminismo, desde donde yo lo miro, significa raza, género, y clase, yo no puedo obviar esa cosa, o sea, tal vez a algunos no les guste mucho, a algunas no les guste mucho, pero yo voy de ahí, y sería deshonesto de mi parte decir que no voy de ahí, un poco esas son mis preocupaciones, pero sobre todo con esta posible, es que ya lo vimos ya, o sea, cuando sale Piñera a decir, oye, les tenemos sí, agenda. Las 10 puntos al tiro, pero saltaron al tiro con los es que puntos. Ya hay un viso ahí de querer captar, ¿te fijas? Obvio. Sí. Y pueden aparecer otros más también. Entonces claro. Yo creo que hay que estar atento a eso y bueno, eso. Sí. ¿Y un poema? A propósito de lo que estoy hablando. Este se llama El cuarto no es propio. Algunos lo bueno, porque tiene que ver con esto, porque la Virginia Woolf decía, me basta tener un cuarto propio para escribir. Ah, sí. Claro, yo siempre lo presento así el poema. Yo decía, claro, a ella, pero es ella es inglesa, pues yo soy latinoamericana, sí. Estoy en otra. Desde la casa empezando. Entonces, bueno, el cuarto no es propio. Con mi respeto a la Virginia, pero sí. Está menosa. Paréntesis, mi cuarto propio a veces era cuando yo trabajaba de vendedora en tienda o de promotora o consultora, era el baño este colectivo de tu cerré tu puertita y en un pedacito con confort ahí me ponía a escribir algo. Ese era mi cuarto propio, así que no van a jugar. Por ahí justo va la cuestión, dice. En la calle, junto a las sombras santariegas, de medianoche en la ciudad pueblerina, con flamantes edificios iguales instalados sobre los árboles una vez pintados de volantines, camina vestida a la usanza para no desentonar, para creerse el cuento de la metrópoli occidental, para no reconocerse guacha, tercermundista. Busca una casa, cualquiera, traspasa los pórticos a medio abrir, a medio cerrar. Nunca distinguió los espacios que no le pertenecen, nunca la dejaron distinguir. Encuentra un zaguán en la penumbra, azulada de lunas agonizantes, saca papel, lapicera antigua, tinta china en frasquito negro, escribe garabatos ininteligibles en las hojas, las paredes, en el suelo oloroso a orines de gato, exorcizando los demonios imprecederos de cada tiempo. Pero el cuarto no es propio, ni el zaguán, ni el papel, ni la tinta, ni la letra, ni el vestido, ni el calzado, ni el sostén, ni el calzón, ni el aliento, ni el dolor, ni la sangre, ni la muerte. Todo arrendado a precio de mercado y existencia, pagadero en incómodas cuotas de silencio. El cuarto no es propio, ella lo sabe, entonces escribe intoxicada de horror en el último intento de encontrar la memoria. Me gustó, oh, bravo. Ese tenés que mandarnos. Sí. Ya te lo aprobamos el comité editorial. El comité editorial está aprobado. Esos poemas que leyó tienen que estar en el. Qué bueno. Chuta, yo creo que a lo mejor me voy a meter un poco entre las patas de los caballos y entre camisas de once. Está bien, pues está bien. Sí, yo me voy a tomar de la discusión que tú estés planteando, Ingrid, para tirar algunas líneas de una idea que me está dando un poco vueltas, que forma parte de una discusión demasiado larguísima en el feminismo, pero que me parece que justamente a la luz de lo que está pasando y el posible surgimiento, porque esto está siendo leído como tal, como una cuarta ola del movimiento sí. feminista, que lo que habría que preguntarse en qué consiste, ¿no? En la primera ola, todas sabemos que, a pesar de que había grandes diferencias, porque teníamos por un lado las socialistas, por otro lado las anarcofeministas, así, con intereses muy distintos, teníamos las liberales, etc. Y ahí, a lo mejor lo que más se destacó es la cuestión del sufragismo. Uh-huh. Uno podría decir, claro, las sufragistas estaban pensando, sus intereses eran absolutamente liberales, ellas querían heredar la posibilidad de heredar, poder participar de la política, porque lo que les interesa finalmente es el dinero, como burguesas. Pero finalmente todas nos hemos beneficiado en alguna medida de eso. Luego, las socialistas, uno podría decir, claro, ellas estaban pensando en la cuestión de ella en su condición proletaria, que estaban pensando en la cuestión del trabajo, de la sala cuna, de los derechos laborales, bla, bla, bla, pero también beneficiaron a todas las compañeras con eso. Las anarquistas estaban pensando en la cuestión del aborto, en la posibilidad del divorcio, en el problema de la prostitución, etcétera, etcétera, y también todo su desarrollo nos ha servido a todas. Ahora, si uno mira el desarrollo posterior de este asunto, uno va a ver que en la segunda ola empieza esta idea de la igualdad o identidad, que apunta un poco, y voy a tensionar esto que tú estás planteando, Ingrid, de un feminismo que solamente se entienda desde un anticapitalismo, antipatriarcado y anti... decolonial, digamos, ¿no? Estando de acuerdo con eso, lo que quiero tensionar es lo siguiente. Yo creo que para pensar en el lugar hacia donde se está dirigiendo esta cuarta ola, pensando en lo que fue la tercera, que fue este momento donde se pone en tensión la igualdad e identidad con en la ruptura del binomio. Y que resulta para las feministas de la segunda ola un gran problema porque lo que se pone en riesgo ahí es el sujeto histórico político del feminismo. Porque si se rompe el binomio, no puedes definir qué compone ese sujeto histórico político. Con lo cual, concuerdo con las feministas de segunda ola. No obstante, también es cierto que si vamos a luchar contra el patriarcado, se tiene otros elementos que hay que partir de la base de estructuración de las relaciones sociales basadas en los sexos, y por lo tanto toda esta construcción genérica de roles que es arbitraria, que es tan arbitraria como esa binariedad. Sí. Ya, perfecto. Pero, ¿qué puede significar esta cuarta ola? Y tal vez quiero plantear esto, ojalá para que quede un poco abierta, porque si estamos nosotras apoyando un proceso en las universidades donde se están hablando cuestiones bien específicas, se está hablando de educación no sexista, que es una cuestión, pero es que es básicamente decir todo lo que estamos tratando de abordar en la legislación, es decir, primera ola, legislación, todo lo que estamos tratando de abordar en la cuestión de la segunda ola, lo privado también es político, ¿cierto? Que viene a plantearse acá como uno de los elementos clave. Ya, todo aquello que estuvo siendo abordado también en la tercera ola, la diversidad, las identidades genéricas, sexuales, diferenciadas, etc. Ya, todo eso, llevémoslo a la escuela, llevémoslo a la formación de los sujetos. Aún así, me parece que estamos bordeando la cuestión. Y me parece que nos vamos a seguir dando de cabezas contra una vidriera como mosca. ¿Por qué? Tengo la sensación de que lo que se está tocando, y voy a volver a la cuestión del cuerpo, lo que se está tocando son, no es el problema, sino los síntomas del problema. A mí me parece que el problema es una estructura de relación, y en eso creo que está dando el pan en el gato Rita Segato, con la cuestión del mandato de masculinidad. Si uno relaciona esto con la cuestión de la interseccionalidad o lo relaciona con la cuestión de la teoría de la dominación social, sobre todo con la teoría de la dominación social, donde ahí se aborda la cuestión de la clase, la raza y el género, pero desde la perspectiva de cómo en esos cruces interseccionales, una de las cuestiones que uno puede observar es que las mujeres somos, por ejemplo, independiente de la clase, somos más subordinadas en tanto mujeres que en tanto clase, aunque podamos ser las más pobres siempre. Pero no es solamente que seamos doblemente subordinadas porque somos subordinadas como mujeres y subordinadas como pobres, en el caso de ser proletarias, por ejemplo, sino o negras, o migrantes, o indígena, trans, etcétera. No es solamente eso, sino que el tipo de subordinación que experimenta la mujer hace que, de partida, todas las mujeres, aunque sean burguesas, estén en la condición, todas sufrimos algún grado de subordinación. Y que eso es algo que nunca va a pasar con el hombre. En cambio, en el hombre subordinado es subordinado por pobre. Claro. Es subordinado por negro. Por clase, por indígena. Exacto, por indígena. por homosexual, claro. Pero su subordinación no se, va a implicar, ¿a qué voy con esto? ¿Qué es lo que se juega en la relación entre hombres y mujeres cuando se pone en tensión la cuestión de la subordinación entre hombres? El mandato masculinidad. ¿Qué es lo que se juega? ¿Por qué compiten los hombres? ¿Por qué compiten dentro de un mundo que, donde construyen un capitalismo salvaje para obtener a la mayoría de los hombres en cárceles, etcétera? ¿Por qué están compitiendo ellos cuando ponen una diferencia racial y dicen estos somos los hombres superiores a estos hombres inferiores que son de tal tipo de raza, etnia o no sé qué? ¿Qué es lo que se juega ahí? Es la competencia masculina por la obtención de mujeres. Por lo tanto, nosotras no hemos dejado de ser el botín. Nosotras podemos tener permiso para ir a trabajar. Sí. Podemos tener permiso para votar. Podemos tener permiso para entrar a la universidad. Pero lo que no se ha dejado de tensionar es que seguimos siendo el botín de los sujetos masculinos. Por lo tanto, la cuestión se juega en la libertad sexual. Es ahí, es en el útero, porque nosotras portamos los hijos y la única forma que tienen los hombres de garantizar su descendencia, sus hijos, es en la acaparación de mujeres. ¿Cómo se obtiene acaparación de mujeres? Dominando a otros hombres, haciendo pobres a otros hombres, construyendo un modelo social donde el hombre para poder obtener mujeres tiene que ser poderoso, tiene que ser aquí, tiene que cumplir con ese mandato de masculinidad. Pero voy a hacer que no lo puedas cumplir. Te voy a dar las condiciones sociales para que nunca puedas acceder a eso. Pero igual vas a acceder a una mujer. Y esa es tu recompensa. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo se obtiene eso? Limitando a las mujeres. No hay otra manera. Sí, porque no hay otra manera. Ese hombre, aunque sea pobre, va a tener ese pobre sueldo. Justamente, porque tiene que tener una familia, claro, si no, claro. ¿Con qué razón trabaja? Sí, yo ahí tengo una opinión también, hay una razón más de fondo todavía, pienso. Pero por favor. Pero sigue nomás porque para que leas el poema. El poema. Sí, pues si tenemos aquí un... Bueno, finalmente lo que me interesa es que una es como... que podamos profundizar en la posibilidad de llegar al núcleo duro de la estructura social que permite esta cuestión. O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos que poner en tensión? No tener hijos. no tener hijos. Bueno, no tener más está hijos. La huelga de vientre, pues es algo que se está hablando mucho. Pero también, eso ahí también hay hartas cosas, hay harto que discutir. Sí. Es complejo. Pero claro, en el fondo lo que me interesa es que podamos tensionar esta idea de cuál es el nudo central del proceso de liberación de la mujer, porque uno podría decir, claro, es un feminismo que tiene que ser de estas características, pero me interesa dar con el nudo central, porque me parece que podríamos quedarnos eternamente en las formas que, no es que sean accesorias, porque son determinantes para nuestras vidas, o sea, el poder trabajar de forma remunerada o no, esa es una cuestión, pero, o sea, el poder participar de la vida pública, política, del discurso político, o sea, es una cuestión de un peso enorme, pero lo que me interesa es lo que está detrás de eso, cuáles son los motivos de origen para que hayamos sido administradas de una determinada manera. ¿Cuál es el nudo central de la cuestión? Y luego me interesa mucho, y a propósito de eso mismo, el carácter de esta cuarta oleada, porque se toma la cuestión de la educación no sexista, pero me parece que hay otra cosa que es clave que se está tomando, y es que todas las otras oleadas fueron la posibilidad de ciertos ingresos, la posibilidad de la obtención de ciertos derechos. Como reivindicación. Una serie de reivindicaciones que, y posteriormente reivindicaciones que se manejan en términos del orden del derecho, pero que tienen mucha relación con la cuestión del ingreso de las mujeres en el espacio público. Pero me parece que esta cuarta ola está tomando un aspecto, un cierto nodo central, se podría decir, de esta relación desigualitaria entre hombres y mujeres, que tiene que ver con que cuando la mujer sale del espacio seguro de lo doméstico y ingresa en el espacio del mundo del trabajo, de la academia, de la política, etc., la calle inmediatamente entra en un espacio masculinizado donde está en peligro. O sea, es la cuestión de la violación, del acoso sexual callejero, del acoso sexual en la universidad, del acoso sexual en los trabajos. O sea, me parece que ahí se está poniendo en tensión una cuestión de aquello que hay de fondo tras en el peligro del ingreso de la mujer en el espacio público. Eso, digamos, habría que revisar. Y obviamente la cuestión de la educación no se existe. Eso. Sí, no sé si qué es lo que quieren, si no seguimos conversando, pues, no sé, tú. Yo creo que estamos... Sí, lee poemas. Ya, sí, leo poemas. Vamos con poemas. Como eso es lo que me interesa, todo lo que problematice para leer esto. Claro. Solo para leer esto, nada más. No porque me interese el tema que dije, no, para leer esto. Todavía en la piel. Todavía en la piel todo anida y florece. Aún si pienso y se me arremolinan abstracciones donde se suponía que no llegaban a interferir los poros. Más allá del umbral invisible que anula el sentido común o de la aparentemente inofensiva estrategia que cruza todas las zonas del confort racional. No me preguntes, no me atormentes con sílabas, que prefiero ahora el soplido vaporoso atrás de la oreja, el secretamente estudiado movimiento con que excitaste a otra, a otras, a ninguna, a la muñeca de plástico, a la almohada prepúber, la imaginación de sus vellos erizándose sin que lo percibieras. Me devoro toda la caótica resolución de tu recuerdo posible, derramado con torpeza prendida en tu boca. Y también me erizo toda, arqueando la gatuna espalda, como si huyera de tus huellas digitales, como si tuviera pánico de que me quemen imborrablemente o de necesitar demasiado tiempo de acorralamiento para no comprobar que ellas no guardan ninguna singularidad. Que se me escapará toda el ansia de este fuego inventado justo en el momento de un aterrizaje forzoso y simple. Deja que lo eternice, las milésimas de segundo que dura el suspenso, suave, por eso no. No te atrevas a suponer que conoces suficientes clavículas, que lamiste en demasía tipo de pezones o sabores de fluidos. ¿Qué vas a hacer con tu hábito de jalar justo del cabello en la nuca cuando tus manos me lean calva? ¿Acaso ya no lees a ciegas? Una vez temblaste y yo no existía, pero ahora existo y no quiero desaparecer junto con vagos recuerdos de clavículas y pezones. Me pides que te clave las uñas y justo esas palabras clavaron una cinta de embalaje con letras negras sobre tu transparencia. No tocar, frágil. No tocar, frágil. Era más fácil que rasgar el paño como quien se rasca el culo mientras mira televisión. Pero aún tengo la piel. Todos los aterrizajes forzosos no bastaron para adormecerla. De ella quiero todas las delirantes enunciaciones que tus cuerdas vocales ignoran, y ante ella me quedo desarmada y rendida. Ante ella respondo con fidelidad desmedida y la más minuciosa de las devociones. No tengo otro lugar donde plantar flores ni prodigar plegarias. Todavía en la piel todo anida y florece. Si ya no sabes leer a ciegas, leíste mal. Aún tengo la piel, no oses manosearla. Bueno, a propósito que estaba buscando más o menos algo. Sí, a propósito de esa interrogante que nos plantea Cote, que en realidad es interesante e importante también en esto. Yo he estado dándole vuelta a una pregunta que la he leído y que me llama a la reflexión, es que si todo esto que nosotros estamos planteando es tan justo, ¿por qué no todas las mujeres son feministas? Mm-hmm. ¿Entiendes? ¿Por qué no todas? Y yo diría que la gran mayoría no lo es. Que yes. Las feministas son pocas, en realidad, dentro del universo, ¿no? Y realmente el mundo, desde que se instala la ley del padre, por así decirlo, de este orden patriarcal, yo insisto en eso, el patriarcado, también se ha instalado toda una narrativa, ¿ah?, muy atractiva, sí, y que se ha comprado en el mundo entero y que nosotros no hemos sabido, ¿entiendes tú?, construir realmente una historia que pueda, o un constructo que pueda ser tan atractivo, ¿te fijas?, y desmontar aquello que se ha planteado, ¿no? Porque mira, si tú te fijas, que las características centrales del patriarcado, ¿cuáles son? Primero, es que el hombre tiene preeminencia en el orden público y en la religión. Ellos son los que mandan en el orden público y en la religión. Esas eran las bases, no estoy diciendo... Y segundo era la descendencia por línea patrilineal, que antes no se puede señalar que haya sido siempre así, no ha sido así, no, siempre así. O sea, no pueden haber habido 60.000 años para que todo haya sido así. Este orden patriarcal empieza alrededor de 5.000 años antes de Cristo y se instala en la Grecia, o sea, clásica, o sea, en la Grecia antigua y clásica alrededor del siglo IV, del siglo V, ¿entiendes? Entonces, ese sería como la descendencia. Y aparte de eso, la tercera, la dependencia de la mujer y de los hijos. Pero fíjense por qué. Porque si ahí está el problema, yo estaba leyendo, fíjate, lo que es como la Grecia clásica, lo que es Roma, lo que es la Revolución Francesa, ¿te fijáis?, con la instalación del capitalismo. ¿Qué es lo que se repite hasta el filósofo Sebastián Piñera? ¿Qué? Cuando el filósofo Sebastián Piñera señala cuál es su argumento para decir por qué no estoy de acuerdo con el matrimonio de homosexuales o de lesbianas, él dice por una cosa muy clara: el matrimonio es sagrado y el matrimonio es nada de amor ni nada de este cuento, o sea, derecho al grano. El matrimonio es para procrear. La gran preocupación de todo este periodo, ¿te fijáis?, ha sido justamente la procreación. Si es que nosotros, sí, si no, nosotros no, sí, no, es. No hay gente, no hay países, no hay tribu, no hay nada, ¿entendés tú? Entonces, ¿quién es la que procrea? ¿Quién es la que tiene la guata aquí con el hijo? Somos nosotras. Alguien dijo: huelga de úteros. Y este mundo se viene abajo. Sí, se viene abajo. Ahora, ¿por qué no soy feminista? Porque esto, que parece tan burdo, ¿no?, está recubierto realmente por esa narrativa tan atractiva que ha sacralizado la maternidad la y nuestro María. Rol ser mujer. Y la vida. Y la vida. Imagínate tú, cuando Ingrid, ¿no es cierto?, y Cote nos habla de la raza, ¿no es cierto?, de la clase y del género y de la etnia, ¿no es cierto? Fíjate que las mujeres han hecho estudios acerca de esto. Se ha hecho el estudio de las mujeres de Occidente. Ya, cállate. Oye, a mí me tomaste, oye, ya. Quiere conversar contigo. Quiere conversar conmigo, ya. Entonces, mira, fíjate que... ¿viste? Loro de mierda. Estaba hablando de la sacralización, sí, de la maternidad. Sí. Entonces, mira tú que todos estos sistemas, de una u otra forma, su única preocupación es la procreación. Pero, además de eso, ¿qué es lo que hace? Fíjate que desde la Grecia clásica, por ejemplo, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que tenemos hoy? registro, ¿no es cierto?, historia. Se está viendo hacia atrás y hay muchos estudios hacia atrás. Incluso dicen que hacia atrás habían tribus, por ejemplo, que se intercambiaban papeles. Las mujeres iban a ser hombres y los hombres iban a ser mujeres. O sea, hay muchas formas de reunirse y de ubicarse. Pero obligaban a una cuestión fundamental, dos instituciones, el matrimonio y la familia, y la heterosexualidad. La heterosexualidad. ¿Por qué la monogamia? Claro. ¿Y por qué la heterosexualidad? Claro. ¿Por qué la heterosexualidad? Porque es para procrear, pues. Claro. Obviamente, cualquier cosa que rompa eso pone en peligro todo el andamiaje. El andamiaje. Y aparte de eso, claro, monogamia para las mujeres. ¿Te fijas? Porque yo tengo que tener el control de quién es mi descendencia, ¿te fijáis? En el terreno económico. Esto es una base económica que quiere ser mantenida, pero necesita desgraciadamente para a la mujer, ¿te fijáis? Entonces, previo al contrato social de Rousseau, estuvo el contrato sexual, en el cual nosotros no participamos. Evidentemente. No participamos, ¿me entiendes? Nosotros, este botín que habla la Cote, somos nosotras, ¿te fijáis? Y nosotras no podemos cambiar eso. No podemos cambiar eso, digo, para ellos. No podemos cambiar porque si no se viene abajo todo. ¿Te fijáis? O sea, porque no debemos cambiar. No debemos cambiar, claro. Pero ellos dicen, no, tenemos que... ¿Cómo nos convencen? Mira, ¿cómo es difícil poder cambiar esto? Cuando se trata de raza, el negro sabe perfectamente quién es su colonizador. ¿Quién es el que lo está atacando? ¿Te fijáis? ¿Quién es el que está? Esta relación se nota. Pero cuando es el indígena sabe, ¿entendí? ¿Quién está al frente, entendí tú, de él en esta relación de poder con él? Igual manera... Pueden construir identidad. Pueden construir identidad. En cambio, la mujer con este discurso sacralizado, donde nosotros somos benditas, por ser madres, ¿entiendes? Donde nosotras, esto es lo mira, la teoría del amor, perdónenme que a lo mejor a alguien que le guste el amor, pero bueno, la teoría del amor es un dogma cristiano, ¿entiendes? Que rapta a la María, ¿entendí? Para tener, encarnar este hijo con todo un cuento, ¿entendí? Un cuento del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo lo creemos hasta ahora? ¿Te dais cuenta? ¿Qué narrativa más poderosa? Que hasta este momento, siglo XXI, lo decía Foucault, no quería decirlo, pero que ese huevón lo diga, ¿entendí? Que diga, ¿cómo es posible que la serpiente, que la Eva, que la Virgen María persisten hasta el momento y detienen a las mujeres y detienen también a los hombres interesadamente, ¿entendís tú? En esta figura. Entonces nosotros, ¿quién es nuestro explotador, por así decirlo? Si nosotros, puchica, somos las reinas del hogar, ¿entendís tú? Somos las reinas del hogar. O sea, esta relación de para que nosotros procreamos, revestida de esa manera, ¿entendés? Se hace difícil enfrentarla, ¿te fijáis? Y poder desmantelarla. Evidente, porque además claro, en este terreno que tú decís, que como de la sacralización, sí, está esto de que si somos las benditas, somos... En el fondo es convertirse, optar por ser santo, demonios. Por ser santa o demonios. O demonios. Entonces, y demonio es el que no está en eso. Y, claro, el demonio entonces viene a pervertir. Y desde allí todo lo claro que eso significa, como con el peso cultural, las pervertidoras del orden establecido. Pero ahí está el tema del placer. El tema del placer. ¿Entiendes? Nosotras somos cuerpo equiparado a placer, nosotras, ¿te fijáis? Y por tanto, nosotras, ¿te fijas? Somos esta doble relación que tiene el varón, o sea, el hombre sujeto genérico, que tiene con la mujer de al mismo tiempo ser santa y al mismo tiempo ser diabólica, ¿te fijas? Puta. Claro, puta. Y que al mismo tiempo esa doble relación... tiene que ver con que esta narrativa que ha sido construida por ellos es una narrativa abstracta de ideas que no tienen asidero en lo material incluso, porque tú me hablas de Dios, ¿cierto? De una esencia, y todos los conceptos, ¿te fijas? De caos, ¿te fijas? Hay una serie de conceptos que se inventan como para hacer este manto de sacralización de lo que está ocurriendo y que de lo que la relación con nosotros. Entonces ellos, en esta relación perversa, ¿te fijas? De la diabólica, pueden tener amor y odio, ¿te fijas? Entre nosotras. Pero es tan brillante. Realmente es tan brillante el trabajo que se han dado. La armazón. La armazón. Esta telaraña, ¿entendés tú? Que, por ejemplo, se reduce, yo lo pienso, como dice Piñera muy claramente, el filósofo, procrear, ¿te fijas? Y el amor le importa un comino. El amor es una... Alguien dice que el amor es una nueva forma de instalar una esencia, claro. Ya que Dios ha perdido prestigio, aprovechemos de mantener a las mujeres con esto. ¿Y qué es lo que hacen los filósofos burgueses liberales en la revolución, en la ilustración? Fíjate que las mujeres en la Edad Media ni se preocupaban de los hijos. No había tiempo para preocuparse de los hijos. No había tiempo. Porque tú parías y pues tenías que ir a trabajar, ¿entendés? Tenías que trabajar. Tenían que trabajar. Aparte, las mujeres aprendieron también para que las mujeres abortaran, porque con hijos no podían trabajar. Las situaciones están desmedradas, ¿te fijáis? Entonces, no por casualidad la Inquisición mata a las brujas, ¿entiendes tú? Que son las mujeres que están ayudando a las mujeres a no tener hijos, en el fondo, ¿te fijas? A abortar. ¿Y qué es lo que pasa, fíjate, que con las ideas de la Ilustración? Para mí, oye, la Ilustración es el fraude más grande. ¿Por qué? Porque fíjate que con respecto a la mujer, no tuvieron necesidad de pensar nada. No tuvieron pensar, simplemente tomaron lo del cristianismo, ¿te fijáis? Que es una castración sexual para la mujer. Tomaron del cristianismo esta idea de la santa, de la madre, ¿entendís todo eso? Y dijeron, necesitamos mano de obra. Europa estaba devastada, ¿entiendes? Por la peste, por las guerras, está devastada. Necesitamos que la mujer se haga cargo de los hijos. ¿Qué es lo que le vamos a inventar? Inventémosle el hogar. Rousseau lo dice, escrito. Hay que leerse nomás el libro Emilio y ahí vamos a leer cómo él le dice. Bueno, a la mujer, primero vamos a empezar con las burguesas. Que las burguesas, ¿entendí? Se hagan cargo de la casa, ahí va a ser el hogar, ahí ellas van a reinar. Todo lo que digan ellas en ese lugar, ahí van a estar. ¿Y sabes lo que decían? Eran tan maquiavélicos que decían, no nos preocupemos de las demás porque esto va a caer hacia abajo. Somos monos, somos imitadores. Va a caer, va a chorrear, ¿entendés tú? Lo aspiracional no es nuevo. Claro, sí. no es nuevo nada, porque todo como chorreo va cayendo, ¿te fijáis? Entonces, a mí realmente eso... son tantos los puntos abiertos, pero al no tener la posibilidad de construir nuestra identidad, ¿te fijas? En relación a una pugna clara que exista, ¿entendiste? En una relación, distinguir la relación de poder que existe entre en este matrimonio, en esta familia, ¿entendiste? Es difícil, ¿te fijas? Porque además la misma dependencia. La misma dependencia, nosotros se nos ha criado con la necesidad de que tenemos que ser dependientes del hombre, porque al hombre le han dado el rol de que debe dirigir tanto en lo económico, en fin, etc. Y el hombre es proveedor, por lo tanto. Entonces, fíjate que es tan compleja que realmente a veces, oye, llegar a pensar todo esto para armar una idea, creo que nos convoca a todas, nos convoca a todas de diferentes. Fíjate que una crítica, una feminista de economía, estaba hablando de economía feminista. Nosotros hicimos un seminario en Valparaíso de economía feminista. Y ahí hablaba ella de que todo este sistema de producción que existe tiene, o sea, aquí hay una línea de flotación. Arriba de esta línea de flotación está todo el sistema de producción, la empresa, ¿entendés tú? La casa, los hijitos, todas esas cosas, acá, la escuela, la iglesia, todo. Pero aquí abajo, abajo, lo que está, pero nadie lo ve, aunque esté, que es a este estado-nación, ¿quién le cuida los hijos? ¿Quién le cuida a los hijos? La madre le cuida a los hijos, ¿te fijas? Sí. La madre le cuida. La madre está a cargo fundamentalmente de esos hijos. Aparte de eso, ¿quién cuida a los enfermos? ¿Quién cuida a los viejos en esta sociedad? Lo cuida la mujer, ¿te fijas? Bueno, ¿para qué más saber de cómo agua con chocolate? Es lo que se repite eternamente. Bueno, de hecho, a este sistema empresariado que gana tanto dinero, ¿quién le produce trabajadores? Claro, sí, pues, la mujer. Todo, y la mujer. Y es una esclavitud eso. Es una esclavitud. No se paga. Entonces, todo esto, ¿quién cuida a más? ¿Quién cuida a los niños que tienen problemas? Down, todo este tipo de enfermedades que son complejas, todo en su mayoría está a cargo de la mujer, ¿te fijas? Porque la mujer es una santa. Claro. Porque la mujer puede hacer todo. Y la gracia es que el esclavo no sepa que es esclavo. Claro. Y que además está como para rendirle pleitesía, pues como en el Día de la Madre, ¿te fijas? Donde un día al año donde porque, no lava los platos. No, claro. Porque además que es súper hipócrita todo. Pero lógico. Porque resulta que ya la madre, pero y si está embarazada en el trabajo, uy. No, ahí ya no. Ahora, lo que tú decías, a mí, tú hacías una pregunta muy central. Yo creo que, ¿qué pasa? Que hay muchas mujeres que aún, sintiendo, no sé si teniendo la claridad conceptual que aquí se ha discutido, ¿no? Pero ya veíamos que muchas veces, inclusive en esta misma mesa, hemos arribado a algunos conceptos, no solo desde la intelectualidad, sino que también desde las experiencias de vida. ¿Qué pasa hoy día en Chile donde hay mujeres que tienen experiencias de vida? Duras de opresión, de su juzgamiento, ¿te fijáis? Y que siguen comprando esta narrativa. Claro. Por eso es un tema súper vital. O sea, sí, pero la educación tenés... ¿de dónde? Porque los colegios tal como están, y la educación tal como está, está al servicio de ellos. Por supuesto, una educación no sexista, ¿te fijáis? Que pueda entregar algunos elementos también... para contrarrestar esta narrativa construida, ¿te fijas? Obviamente. Y la otra cosa es que yo siento que hoy día hay muchas mujeres que sienten o presienten, ¿no es cierto? Tienen algún grado de identidad, pero por otro lado, el renunciar a esto, es decir, a esto de ser... La normal, la que corresponde, lo que se espera, qué sé yo, es un paso muy difícil. Y ahí tiene que ver el tema de la identidad, porque te construyen como esa identidad y si tú dejas de ser esa mujer que quieres que sea, pierdes tu propia identidad. Pero es como que te construyen mi tema es cómo acompañamos a esas mujeres. Sí. ¿Ya? Porque mi tema es, yo no creo que no creo que ninguna mujer, me pasa lo mismo que me pasa en política, no creo que las que estamos aquí, ni ninguna a lo mejor que ayer, nosotros no nacimos conscientes de esto, ¿no? Nos fuimos haciendo conscientes por distintos caminos. Yo siento que hoy día hay una cantidad de mujeres en este país, me interesa particularmente en este país, que están recién asomándose a esta sensación de incomodidad, a esta cosa que alguna vez a todas nos pasó de hay algo que nos funca, algo que no está bien, algo que me incomoda, ¿cachai? Que tal vez no tienen claridad respecto de cómo construir o de qué identidad construir. ¿Qué hacemos ahí, por ejemplo? ¿Cuáles son las formas de acompañamiento? ¿Cuáles son las formas de comunicación de ideas? ¿Te fijáis? Porque aquí estamos hablando aquí estamos hablando entre convencidas. Pero hay un montón ahí afuera de esa puerta, ¿te fijáis? Que están incómodas, que están ahí, que están allá, y que sin embargo no encuentran el cómo, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es cómo. Y yo encuentro que ahí, porque también es cierto, yo entiendo que ustedes puedan decir, bueno, pero es que si están incómodas, busquen sus caminos. No, ¿cachai? No, pero no, si yo no, pero no digo sí, que lo digan, sí, pero habrá sí, alguien sí, que lo claro, diga, digo claro, yo. Claro. Sí, pero también necesitamos a veces, unas más que otras. Y por eso es tan importante esta ola de la educación. Claro. Pero mira una cosa, yo pienso. Y del arte, Fanny. Aquí viene. Eso es lo porque... que digo, que cada uno está en una trinchera, y si tú estás en la trinchera de la escritura, tienes que aportar desde ahí. Y por eso que hay esta división que yo te decía, que hay poesía femenina y poesía derechamente feminista, que se la está jugando. Porque ¿sabes por qué te lo digo yo? Solo para terminar. Porque yo creo que hay mujer, alguna mujer por ahí, o varias, o muchas, que a lo mejor están incómodas con esta cuestión, pero no van a ir a leer un libro, honestamente. Sí, claro. Pero llegar igual pero, a ella. Pero sí van a escuchar, por sí. ejemplo, o sí van a ver una, lo que no significa que no les exijamos hacerlo más adelante, o que ellas mismas no se exijan hacerlo. Pero sí van a poder llegar, ¿no es cierto?, a lo mejor... a una obra de teatro, a un poema, sí. A ilustraciones, sí. a un montón de cosas sí, que para ellas son más asequibles en un primer instante. Yo siento que es muy poderosa el arte como herramienta porque resulta que habla más allá de va más allá de lo intelectual porque toca como la fibra. La fibra, entonces es una cosa que le puede llegar a cualquier persona independiente si tiene estudios, si maneja ciertos conceptos, ¿cachai? Entonces, es súper importante lo que estamos haciendo. Qué bueno, perdón, sí. Qué bueno que hayan llegado a eso, porque finalmente, no, que hayamos llegado a este punto, porque ustedes están hablando desde una comprensión de mundo que se ha visto acompañada de teoría, ¿cachai? Entonces, es súper importante y ha pasado mucho. Yo le comentaba a las chicas que allá tengo unos fanzines y que son cosas que hacen ilustradores y que venden en ferias. Ferias absolutamente accesibles. De hecho, casi no ganan. O sea, tú te llevas un fanzine por lucas y ese fanzine tomó tiempo en hacerse. Y la gente a veces... en vez de comprarse la chela o la cajetilla de cigarros, se compra el fanzine. Y cuando eso sucede, ese fanzine circula, porque no es como un libro, que hay gente que lo guarda en su casa y lo mete debajo de un velador y no lo presta, pero tampoco lo lee, sino que el fanzine tiene esa característica de que como es revista, de que como es barato, de que como es práctico, circula. Y eso, estas mujeres que están haciendo estos fanzines, en el fondo están poniendo todo lo... que todo lo simbólico, están apostando probablemente desde su aprendizaje teórico también, desde su apoyo teórico que acompaña sus vivencias, pero lo están poniendo en simple y lo están poniendo en imágenes. Y muchas veces las imágenes no requieren ser, siempre se discute si el cómic es o no arte y se habla de que las bellas artes no comprenden al cómic como arte, o sea, el cómic es una tontera. Y el cómic no son superhéroes. El cómic en Estados Unidos son mujeres que se han revelado a través del cómic, que han hablado de todos los temas que se han hablado acá a través del cómic. O sea, en Chile estamos re atrasados, pero se está haciendo. Entonces, a través de una imagen, tú podés convencer a alguien de que eso que la incomoda está de plano mal. Porque es muy fácil, y yo lo digo desde mi vivencia, pasar 20 años sintiendo que algo puede estar mal sin nunca atreverte a decir está mal. Aunque todo el mundo te diga que está mal, tú sientes que igual puedo estar loca, igual puedo ser media tonta, o quizás me lo imaginé, o quizás, no sé, esto es parte de la vida también, o sea, ¿cómo voy a ser tan exagerada? Hay gente que está peor. Entonces, cuando realmente tú ves algo que te choca y tú decís, esta cuestión está mal, de ahí para adelante es camino sin retorno. Cuando algo está mal, está mal. Entonces, y eso tiene que ver con cosas súper simples, como que no te peguen, que no te violen, que no te hablen de tu apariencia si tú no lo has preguntado, que no hablen por ti, que no, en el fondo todas las cosas, que no decidan si tú abortas o no, si es tu cuerpo, que no decidan si vas a tener o no hijo, que decidan o no si vas a votar. Entonces, finalmente, creo que es súper importante porque este registro que estamos haciendo es muy bueno para educar. Yo misma he aprendido un montón en este rato, pero es importante que la gente se eduque, pero también es importante recordar, como dice la Ingrid, cómo llegamos a esas personas que les va a tomar un kilo, si es que alguna vez llegan a comprender a la Simone de Beauvoir o llegan a comprender a Foucault en el fondo, y esa es la gran mayoría, como ustedes dijeron. Entonces, el problema es cómo llegar a esas mujeres. Ahora, entonces, mujeres también. Claro, yo te digo que uno de los grandes aportes de esta movilización mundial, que no solamente, o sea, que es cierto, acá en Chile está este lead de estudiantes universitarias, ¿no?, que se moviliza a través del país y consigue ciertas cosas, sobre todo protocolo, pero es interesante. Este movimiento es visto por la gente, por las mujeres, sí, y genera inquietud. Aunque sea solo eso, te genera inquietud. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa pregunta ya te indica que tú quieres saber lo que ocurre. Y no todas te lo van a preguntar, por eso es que es valioso poco a poco en ese avance. Es impresionante el efecto de la tele sobre la gente, el ver, el que se haya logrado los titulares. Bueno, pero ahí viene el contraataque súper fuerte porque las perros ladran. Pero estamos de acuerdo, pero yo siempre, mira, yo tengo, o sea, por lo menos yo siempre he pensado, la gente no es tonta. La gente no es tonta. A nosotros nos podrán meter muchos goles a través de la tele. Pero más allá de los goles, nosotros somos capaces de darnos cuenta, ¿te fijáis? Lo que hay detrás de esa... O sea, lo que vemos esa movilización. Y solo preguntarte por qué se movilizan, ¿entiendes? Yo creo que ya es un pequeño avance. Ahora, no le podemos pedir a esta cuarta ola... Esto va a decantar, seguramente. Obviamente. Y no le vamos a pedir a la cuarta ola... indudablemente que responda a todas las interrogantes, porque son muchas. Pero ¿sabes una cuestión? Yo creo que el mayor aporte de esta cuarta ola ha sido mucho desde las bases, en forma masiva desde las bases. Normalmente las discusiones de la primera ola, la segunda ola y la tercera ola ha sido a nivel intelectual, académico y ciertos registros de mujeres ya un poquito más preparadas. ¿Te digáis? Se ha dado a ese nivel. Sin embargo, ahora tú escuchas a las cabras, no tienen mucha idea de lo que se trata, ¿te fijáis? Pero son capaces de decir que estamos en contra de este patriarcado heteronormado, ¿te fijáis? Y queremos las disidencias sexuales, ¿por qué? Y quieren tranquila por la calle. Sí, exacto, y que no me digan linda porque no quiero, porque ¿por qué tiene que decirme una persona extraña que soy linda? Y algo que yo es maravilloso, a pesar de que haya sido faranduleado, pero la Daniela Vega... O sea, el hecho de que ella tenga pene, ¿entendís tú? Que sea, supuestamente si tienes pene eres hombre, pero ella es mujer, su identidad es de mujer, rompe el esquema de la heteronorma, ¿entendís tú? Rompe, y la rompe en la práctica, y decir eso, o sea, ver eso es una enseñanza de siglos, ¿entendís tú? Porque la gente no quiere entender eso. ¡Ay, pero cómo! Y además de manera humanizada, porque lo más fácil es deshumanizar al otro. No, y a través de Hollywood. Claro, y a través de Hollywood. Y de Hollywood que digan que son violadas, ¿entendís tú? Después eso se replicó acá con el Canal 13, el área dramática, donde el tipo se violaba prácticamente a las chicas de las actrices, ¿entiendes? Entonces, esto es una cadena que no la puedes cortar y todas hablan. Nosotros, por ejemplo, asistimos a los círculos de mujeres, que las universitarias son círculos de mujeres, pues. Entonces uno va ahí a los círculos de mujeres y es apañe. Entonces tú tenés que ir a contar, más o menos, bueno, ellas quieren sentir que lo que les pasa a ellas también nos ha pasado a nosotras. y cómo lo hemos vivido, ¿entendiste tú? Y cómo lo están viviendo a ella. Y fíjate que esa cosa, y particularmente yo me siento tan contenta que eso ocurra en la Universidad de Playa Ancha también, porque una universidad es una elite de todas maneras, pero es una elite, ¿entiendes?, con distinta a lo que es la Católica, la Chile, ¿entendés? Nosotros somos más modesto, y creo que es la sensibilidad que existe ahí abre un campo bien importante. Mira, bueno, eso es lo que le contestó en esta carta a Gumucio, esta chica Arce. Oh, ya. Que una vez que dijo, claro, él decía, claro, o sea, Arcis. Un grupo, no, no. La chica se llama Arce Uri, Uri, no, no. Ah, no, yo no creía que era de Arce. Pero la cosa es que él decía, no, claro, si esto es una cuestión de la Eli nomás. Y decía, claro, nosotros, claro, pertenecemos a esta élite porque estudiamos, tenemos claro. acceso, pero ¿cómo tenemos acceso? Endeudándonos. Y dice que eran de élite, soltera, sin hijo. Y decía, claro, sí, somos sí. solteras, pero sí tenemos hijos, estamos endeudadas. Fanny, no te voy a permitir que hables mal de Gumucio, porque él sufre mucho en su intimidad. Lo que pasa, así que por favor, dejémoslo tranquilo, pobrecito, que diga lo que quiera. No, pues si él mismo lo dice, pues si claro. él mismo se repugna, él cuando habla, uno puede ver que él se da asco, entonces. Claro, el problema es que el asco no se nota cuando escribe, po. No, po, pero es que tiene que odiar al resto. Claro, sí, está tratando una forma compensatoria de llevar su micropene mental, espiritual, todo lo que le pasa a él. Entonces yo les invito a que no se rían de él. Ahora. Rosa, quiero por último, mira, sí, dale. No, pero no importa si que no salgan, si me importa, pero a mí me interesa la primera exposición que hace la Cote, la primera conversa, porque fíjate que aquí no solamente yo soy una ferviente convencida de que es necesaria la independencia económica de la mujer. Porque pueda salir de la, o sea, ahí, de esa forma, aunque sea siempre subordinada, pero salir de la casa, porque te abre un mundo, o sea, que adentro tú lo estás viviendo, ¿no es cierto?, en el sentido de que la misma, imagínate, con todos los estudios que tiene la Fanny, el hecho de estar encerrada en la casa, ¿no es cierto?, esa etapa es tan agobiante, rutinaria, te fijas que es difícil. Ahora, eso. Pero ahí hay una cuestión súper. Pero espérate, compleja, porque resulta que. Pero espérate, pues si lo otro que. Ya, era lo que. Lo decía ella, pero no solamente la independencia económica, ¿sabes lo que tiene que ver la independencia sexual? La mujer tiene que lograr esa independencia. No, a mí la Cote me dejó, ¿sabes qué? Sí. De ahora en adelante voy a poner un. Voy a poner una cláusula antes, me dejó así sí, totalmente independencia convencida. Sexual, sí. Oye, Rosa, quiero pedirte que leas, porque tenemos que cerrar esta conversación. Sí, yo tengo que irme, pues, yo no, imagínate, yo me iba a ir. Cosas de qué hablar. Sí. Bueno, esperemos. Se vinieron a calentar los motores al lugar. Sí. Porque ahí en esa cosa de independencia económica también, una cuestión burguesa. Sí. ¿Cachai? Pero, como, oye, lo decía la Gabriela Mistral. No, la Gabriela Mistral, yo fíjate que. Mira, con los sueldos que hay, que la importa. Mujer salga a trabajar, no logra independencia económica. Pero logra una carga más. Es como. Eso siempre y cuando se piense como la mujer en términos absolutamente individuales. Claro, si pensamos en términos colectivos, ya podemos hacer otras cosas. Claro. Sí, ahí está. A eso es lo que tema. Tenemos que volver. Por ejemplo, mira, lo que no dice al cuarto propio, porque eso es. La Gabriela Mistral, fíjate que tuvo señera, realmente interesante su escrito de la mujer. Ella es conservadora, te digo muchas cosas, pero no es tonta. Por ejemplo, ella en el año 1924 escribe, ella habla de la mujer antigua y la mujer nueva. La mujer antigua es la dedicada a la casa, ¿entendés? Y la mujer nueva es la que sale de la casa al trabajo. Y habla de la diferencia, lo terrible que era, ya no le hubiera gustado. De la fábrica, ¿entendés? Estuvo en condiciones miserables, la profesional que sale a estudiar, ¿te fijas? Y todo eso. Pero ella dice algo, pero ella reconoce, ella es una mujer nueva. Ella no es de las antiguas, aunque ella quisiera como la otra. Ella es una mujer nueva. Ella distingue que esa mujer antigua, su universo era muy reducido, ¿te fijas? Su universo era muy reducido y dice, y la mujer nueva abre, o sea, ve el mundo, ve, ella sueña con que, esa mujer ve el mundo hacia afuera. porque sale de las cuatro paredes. Pero eso igual estar dentro del sistema, po. Bueno, pero ¿sabes? Que no lo haya pedido tiene a Gabriela Beltrán. Oye, ser algo que salga de... Pero oye, pero no le va a pedir que eso. Que rompa con eso, por ejemplo, que hayan comunidades de mujeres. Pero, porque la pero no podemos abstraernos de lo político. Sí, claro. Fanny, estamos hablando de 1924. Por eso te digo que ahí no está la solución. A si no estoy hablando de soluciones, es como que este es un eterno algo, transitar. Algo más allá, sí. Mira, pues, este es un eterno transitar, este es un escalón más, esta cuarta hora es un escalón más, ¿entendí? No podí. Y aparte que no podemos establecer dicotomías que no estamos seguros de que sean reales, claro, porque claro, no significa que por salir al mundo público no podemos hacer otro tipo de comunidad, no podemos restarnos a la discusión pública, del modo que tampoco eso, el estar en lo público significa que necesariamente vamos a dejar de vivir cosas domésticas. Es como que tenemos un lente binario, como que hay que sacarse esa cuestión. Rosa, quiero pedirte que leas, por favor. Pero no leí una cosa, yo bueno, yo voy a leer. Sí, faltas tú. ¿Y qué le acuérdate que yo di toda una excusa para poder ya vamos cerrando para que... Sí, yo ya la verdad que hasta ya no... Es que tengo que irme, yo estoy desesperada. No, pero tranqui, si yo las voy a acercar. Dale, no. Y no sé qué leer ya. Bueno, y tenía pensado leer... Ay, a mí me gusta ese de... No, ese no, por favor. Oye, ya. Y lo quería hacer de una hora. De una hora. Eso no. No, que leo ese de la mujer negra. Sí, porque ya. Mira, es que tengo aquí, tuve que hacer una selección porque me pidieron una selección y yo, la verdad. Oh, ¡ay, Dios! Ah, ya estoy nerviosa por eso. No, tranquila, búscalo. Aquí está. Lo encontraste ya. Sí. Dale. Mira, como soy patúa, voy a leer este y a continuación voy a leer el que me pide ella, La Mujer Negra, porque ustedes eligen, después tú elegirás lo que quieras. Dale. Yo, mira, yo leo este poema, también tiene que ver con la mitología patriarcal griega, pero hay una cosa muy interesante ahí. Aquí yo distingo a dos mujeres dentro de esas, que son tres mujeres. Hestia, la diosa Hestia, que es la diosa del hogar, digamos, no el hogar tradicional, sino que es la diosa que piensa, que está ahí al lado del fogón, el fuego y todo eso. Hestia, Artemisa y Atenea son mujeres que no han sido violadas. Yeah. En la mitología griega son las únicas tres mujeres que no han sido violadas. Y aparte de no ser violadas, son independientes. Me parece interesante, fíjate, que haya habido... Bueno, hay muchas interpretaciones de esa mitología porque significa que la diosa madre, que se hablaba antes en Creta, se divide, esta religión griega la divide. La divide en siete diosas, imagínate. Bueno, entonces yo hice este poema a propósito de los indignados a propósito de los indignados y lo que pasó en Grecia. ¿Ustedes se acuerdan de las movilizaciones de Grecia? Sí. Ya. Bueno. De la banca. Sí, todo eso, ¿no es cierto? Ya. Se llama Pobres como ratas. Los dioses del Olimpo, pobres como ratas, viven hacinados en 40 metros cuadrados, descienden con pancartas iconoclastas a incendiar bancos y transnacionales. Hestia, tradicionalmente tan ecuánime, acumula bencina y quema los cimientos de la pocilga, que a regañadientes proporciona el gobierno, después de la última huelga en donde emplazaron a Platón y su comparsa si no deja de joder con su petulancia de sabio. Artemisa indica el rumbo y Atenea agacha la cabeza. En la plaza Sintagma rinde homenaje a Dimitris, con su sien abierta en las manos y la sangre estancada. Disparo premonitorio clava sentencia en lo alto del Parnaso. Niños desfilan tras un mendrugo de pan en la ciénaga del paraíso. Unida a miles de indignados vestidos de blanco, Artemisa escupe al rostro de Zeus. No creo en nada, no espero nada, soy libre. bailando samba con un bidón de hachís, revolucionando dogmas, sueña disparando misiles en verso de no más de 150 palabras. A mi recuerdo, Francisco de Goya, el sueño de la razón engendra monstruos, y en las carreteras aledañas alrededor del mundo, millones estremecen los contrafuertes y enarbolan gritos. Estamos despiertos. ¿Qué hora es? Ya es hora de que se vayan. Ya, ese era mi poema. Y el otro es el que quiero leer en forma grosera, pero es porque, ya, porque me dio la weá. Para que tú le eliges, porque ella lo quiso, cuando la Fanny me lo pide. Se llama Bulle ese fuego rojo desde la tierra. Esto está basado en una investigación de una amiga que me regaló este tema, sobre las negras que llegaron, colombianas, que llegaron al norte de Chile. Entonces yo tomé uno de los relatos y lo recreé. Pues, bueno. Bulle ese fuego rojo desde la tierra y mi corazón tiene el latido del tiempo. No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos. Lo digo ahora venciendo el pánico enfrente. Una ventanilla en la frontera ciega y sorda. Entre la vida y la muerte, un camino incierto. Nos hicieron abrir las piernas sin decir nada, si traíamos droga en la vagina, y yo pregunto. Nos hicieron tomar agua con gas sin decir nada, si traíamos algo en el estómago, y yo pregunto. He trabajado de camarera sirviéndote, hice aseo en tu casa y me gritaste. Negra, negra maraca, ándate, me dijiste, cuando cayó un plato de mis manos. En el norte sordo y ocre conocí el miedo. No te contrato, me decían cuando buscaba trabajo, que todas las negras son flojas, escuchábamos. No te contrato, me decían, vienen a quitarnos el marido, que todas las negras son putas, escuchábamos. El amargo del silabario tiñó de tormenta ese día. Ahí viene la noche, gritaban risas blancas. Arriban del pasado los fantasmas negreros. He de levantar mis ojos después de siglos en este desierto de palabras aviesas. Hoy me rabian los tambores de la esclavitud. Buenísimo. Nada, pues quiero decirles, agradecerles por haber venido. Agradece, Fanny, viniste desde dónde, Valparaíso. Con Rosa, desde... Sí, de la quinta región. Señora, me vuelvo a la quinta. Y realmente estoy muy, muy agradecida. Yo creo que una parte de mi niña les agradece profundamente. Porque esta cuestión no solamente a uno la envalentona, sino que además te sana. Pues. Si en el fondo vas viendo que hay una luz, que hay una forma, que existe la posibilidad de hacer las cosas de otra forma, aunque sea súper difícil, aunque sea, quizás no lo voy a ver yo, no lo va a ver mi hija, lo va a ver quizás, no sé, quién sabe quién lo va a lograr vivir de otra forma, pero ya el hecho de intentarlo, encuentro que tiene muchísimo valor. Así que quiero agradecerles y decirle a los auditores que me escriban a croncosypetiforras@gmail.com. En la página pueden suscribirse para que les lleguen los programas al mail. Y nada, comentar, seguir a estas mujeres, ir a las lecturas. Espero, ¿poesía en toma sigue? Sí, el jueves 21 tenemos una lectura en la Universidad Católica de Valparaíso. Ya, ¿y en Santiago? En Sausalito. Y en Santiago, no sé, pues tienen que ir surgiendo. Claro, ya. Vamos a ver. Entonces, consulten los grupos en Facebook. Que era Territorio Feminista y Poesía en Toma. Un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.